Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Dara, no es Rávena, no es Constantinopla, no es Cartago y tampoco es Roma. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Flavio Belisario. Este hombre, que probablemente alguno dirá, bueno, que vaya nombre que tiene, a lo mejor conoce a alguna persona que se llama Belisario o Belisaria, bueno, pues este hombre era un crack y una persona totalmente olvidada. Ya veremos que es un fiera y realmente de donde nos viene prácticamente toda su información no es de fuentes, digamos, no diría oficiales o directas del imperio al que sirvió, pero vamos, es una mala bestia, yo creo que bastante al nivel de, digo, estoy loándole a tope, bastante al nivel de antiguos generales romanos, ¿eh? No sé si opináis lo mismo, no sé si opinas lo mismo tú, Tony, aquí arroba lordcidecester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Bueno, Anit, sí, un personaje poco conocido, le tocó vivir una época oscura, pero que sus grandes logros creo que le han ayudado a conseguir cierta luz. Bueno, es verdad, bueno, ya veremos qué logros, es una cosa, a mí me tiene sorprendido, o sea, que no era un cualquiera, este tío tenía que tener algún tipo de talento. Bueno, David, ¿qué opinas tú? Arroba David Nagan en Twitter. Bueno, pues yo opino que realmente Belisario fue el último gran general de Roma. O sea, tenemos al que posiblemente sea el último gran general romano en Occidente, que fue Estilicón, y luego ya el gran último general romano, tanto de Oriente como Occidente, que se movió por el Mediterráneo y fue capaz de subyugar a los bárbaros, que fue Belisario. Bueno, pues el que les habla, arroba gojix /salduero, y pues está dispuesto, junto con David Nagan y sobre todo con Tony, que nos trae a esta persona tremenda, pues nos viene a traer un poco de luz, como ha dicho antes, sobre este personaje, que bueno, ya veréis que es súper apasionante. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Si queréis mandarnos un email, pues ya sabéis, info@istocast.com. Nuestra página web está en istocast.com y ahí tenéis toda la información necesaria sobre, bueno, pues formas de contacto y bueno, todo lo que hay alrededor de Istocast. También en la web podéis dejar unos audios y por si queréis comunicaros con nosotros de viva voz. Y también tenéis la posibilidad a través de dukebelly.com de haceros con nuestras camisetas, ¿eh? Bueno, ya que estamos, vamos a mandar un saludo a los que nos escuchen desde Bulgaria, que para muchos es el lugar de nacimiento de, creo que Bulgaria, sí, ¿no? El lugar de nacimiento de, bueno, lo que ahora es Bulgaria, el lugar de nacimiento de, pues, de Belisario. Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, un saludo a los que nos escuchen desde allí, ya sean búlgaros o sean españoles, ¿eh? Bueno, ya sabéis que también nos podéis escuchar a través de la app de Istocast para Android. Y si no tenéis esa, no tenéis Android o tenéis Windows Phone o, vamos, el entorno Apple, bueno, siempre podéis recurrir a la app de iVoox. Y si queréis ayudarnos, realmente nos podéis ayudar con comentarios, tanto en iTunes, como podéis ayudarnos con las 5 estrellas de iTunes. Y en iVoox, pues también con los comentarios y los me gustas. Eso nos ayuda a estar bien posicionados y, bueno, pues a que otras personas puedan descubrir Istocast y, por lo tanto, bueno, pues adentrarse en este mundo que vosotros estáis escuchando ahora mismo. Así que, bueno, ser solidarios. Y bueno, ya no sé, ¿estáis preparados? ¿Cómo tenéis los gandates? ¿Los tenéis secos? ¿Los tenéis húmedos? Si no, pues ya sabéis, zumo de cebada, ¿cómo lo veis? Estamos preparados, ya hemos cogido provisiones antes. A tope, a tope. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿os parece? Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Yo creo que lo mejor es que empecemos directamente con Belisario y ver cuál es su origen y en qué situación, en qué mundo nació, ¿no? Porque es un mundo como que se está cayendo a cachos. Es una cosa increíble. Es una época muy oscura, como has dicho, Tony. Es una época pues que venimos de un pasado mejor, podríamos decirlo, ¿no? No sé si mejor, algunos dirán que no. No sé, por lo menos un pasado con mayor gloria, ¿no? De alguna manera. Veníamos de un pasado en que Roma había sido muy grande, es decir, había llegado a ser un imperio que había dominado buena parte del mundo conocido. Ya hablamos en el Histocas sobre Augusto del gran crecimiento que hizo el Imperio Romano, pero claro, evidentemente después de un ciclo de crecimiento van los siglos de caída. Y bueno, durante ese tiempo hay una pequeña ciudad allí por las orillas del Bósforo que se llama Bizancio, que gradualmente, pues por su posición de enlace entre Occidente y Oriente, va ganando más importancia. Durante el reino del emperador Constantino va cogiendo una importancia tal que ya recibe el nombre de Constantinopla, la Constantinópolis, la ciudad de Constantino, y su posición se verá más reforzada en el 395 d.C., en que a la muerte de Teodosio I, el Imperio Romano se divide en dos mitades, una mitad occidental, la parte de Hispania, Itálica, buena parte del norte de África, Italia y así, y después a la mitad oriental, es la que de la que hablaremos más hoy, que englobaría buena parte de lo que sería el Ilírico, Grecia, Balcanes, Turquía, toda la zona de Siria, Mesopotamia, Oriente Medio, Egipto, y que era una de las zonas más ricas del imperio. Entonces, uh-huh. Bueno, al final la cosa se simplifica porque el año 476, como ya conocen la mayoría, acaba cayendo el Imperio Romano de Occidente cuando el bárbaro Doacro depone al emperador Rómulo Augustulo. Y en este viaje, pues para mirar de buscar los antecedentes a Belisario, yo he cogido como una fecha de inicio el año 518. ¿Qué pasa en ese año? Que el emperador de Oriente, Anastasio I, muere. Como no hay una disputa, bueno, no hay un sucesor claro, hay una cierta disputa, y en una de las facciones elige a un eunuco llamado Amancio, que se reúne con el jefe de los Comes Excovitorum, que era la guardia de palacio, la guardia personal del emperador, con un dinero para que pague unos sobornos a sus tropas y ganarse así la lealtad de esta guardia de palacio para su candidato. Pero resulta que, bueno, evidentemente el jefe de los Comes Excovitorum coge el dinero y en vez de emplearlo para lo que se le ha indicado, pues lo que hace es comprar otras lealtades para él y al final conseguirá el puesto de emperador. Y este jefe de la guardia es Justino I, que era una persona de orígenes muy humilde, era un campesino tracio que había hecho su vida allí en el campo y posteriormente se va a Bizancio para mirar de conseguir más riqueza y más posición por medio de las armas. Como vemos, con suficiente éxito. Y el hecho de que consiga él la corona y la dignidad imperial se debe a dos cosas básicamente. Primero es que tiene las tropas, tiene ascendente en el ejército, tiene lealtad, tiene una posición como para poder defender con las armas su nombramiento. Y aparte, al resto de candidatos veían una cosa que iba bastante bien, y es que Justino I es emperador a los 66 años. Claro, estamos hablando de una época que la esperanza de vida era sustancialmente más corta de lo que es hoy. Y están diciendo, pues sí, que sea emperador no nos va a importar porque enseguida se va a morir y mientras vamos preparando el terreno para nuestra candidatura. Sí, si sale rana puede morir, si no... ¿Y si no le envenenamos y parece que se ha muerto de natural? O sea, al principio no pues, pudo defender su posición muy bien y sin demasiados problemas. Y dentro de esto, de su equipo, una de sus personas de confianza era su sobrino. Su sobrino, que era Flavio Petro Sabatio. Que por entonces, por cuando asciende al trono imperial Justino I, tiene 35 años. Como es un hombre de su confianza, de la familia y así, su tío acabará adoptándole y le dará el nombre por el que ha pasado la historia, que es Justiniano. A Justiniano, hablar de su personalidad, pues hablar de alguien que era un, en términos actuales, un workahólico, que siempre estaba trabajando por el imperio hasta altas horas de la noche y que por lo visto muchas veces iba por los pasadizos del palacio por la noche con sus ideas y así. Y con una concepción de lo que es el imperio muy influida por los escritos religiosos de la época. O sea, por entonces estaba muy de moda la concepción de que el imperio no dejaba de ser como una representación en la tierra del cielo, donde había un dios que miraba de controlar los destinos de todos los que estaban allí en el cielo. En el caso de la tierra, pues el papel este de dios era por parte del emperador. Y tenía esta idea de, así como el cielo lo engloba todo, que también la monarquía, bueno, el imperio bizantino, también llegará a englobar el mundo entero. Un poco con un cierto programa de reconstrucción, de volver a recuperar estas herencias del imperio romano y haciendo, ahora que está de muy actualidad el tema Trump, pues make the empire great again. David quería comentar algo. Sí, no, simplemente pues, la verdad es que la afirmación que dice Tony de que el imperio bizantino realmente es el imperio romano de Oriente, pero coge este nuevo matiz, que es el matiz religioso. O sea, el imperio romano se expandía por otras razones, principalmente económicas, militares, de prestigio, o sea, por incluso por las típicas luchas de clanes dentro del propio imperio y demás. Pero sí que el imperio bizantino tiene este nuevo toque religioso. Y es que realmente yo creo que es el factor que englobaba a todo lo que eran esos territorios, porque hay que ver que la zona que, o la que, digamos, que se funda el imperio oriental es realmente las provincias, como ha dicho Tony, más ricas, que son Siria, Egipto y demás, Anatolia, la zona de los Balcanes, son las más ricas del imperio, pero es que el imperio romano desde antes, o sea, desde antes de dividirse, ya tenía esa división estructural entre Occidente y Oriente. O sea, vemos un Occidente mucho más, o sea, pues a lo que estamos acostumbrados ahora mismo, latino, vamos, que el idioma predominante era el latín, mucho más romano, o sea, realmente, digamos que eran las ciudades hacían a imagen y semejanza de Roma y demás, y de todas las que eran las ciudades de Italia, mientras que en Oriente ya existía una estructura previa que venía de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, que fue expandida por Alejandro Magno, y digamos que todos estos territorios tenían ese común, y ese común que además era, sobre todo, que era el idioma griego. O sea, todos estos territorios orientales no eran como los occidentales, donde el idioma era el latino, sino que era el griego, y tenía unas relaciones comerciales de muy antiguo. O sea, que eso les ayudó mucho a mantenerse unidos, e incluso, pues eso, a partir de la religión, pues lo que se intentó es estructurar también esa unidad, aunque ya veremos que lo de la unidad religiosa también era un poco peculiar. De aquella manera, ¿no? Exacto. Tony. Aparte de lo que comenta David, también he leído que una de las diferencias entre las dos mitades del imperio es que la mitad occidental era más... empezaré al revés. La mitad oriental, quieras que no, al estar más cerca de Persia, de la antigua parte del imperio aqueménida y así, tenía un matiz más imperial, más autoritario, mientras que la parte occidental, la parte digamos más de europea, de Italia, Galia, Hispania, era, claro, era más buscando inspiración dentro de lo que era la antigua república, de los valores más republicanos, del senado haciendo un cierto contrapoder respecto al emperador. Claro, es que vemos esa división, o sea, ya existía incluso cuando Roma era grande y estaban los grandes emperadores, había esa división entre Oriente y Occidente, que es una división que incluso podemos seguir el rastro hasta nuestros días, porque si vemos los países que han heredado la cultura de Bizancio, de Oriental, pues nos encontramos países como Grecia o Rusia, y los países occidentales, pues no hace falta ni decirlos. O sea, siguen siendo, digamos, tienen los dos los mismos principios de la Roma clásica, pero cada uno con sus peculiaridades que vienen de esa división estructural que tenía el Imperio Romano. Es muy, muy curioso. Bueno, la verdad es que es un mundo... bueno, vamos a ver, depende, ¿eh? Porque es un mundo que... A lo mejor a la gente le resulta raro, extraño, porque no es lo que habitualmente se ve. Pero es cierto, nunca lo había pensado que tenía ese matiz religioso. Y es verdad que no es el Imperio Romano que siempre tenemos en mente. Tiene ese matiz religioso cristiano, ¿no? Y también eso del idioma griego es verdad que está ahí. Tiene una serie de cosas que son características, pero por otro lado es como Roma más estos matices, ¿no? Sí, pues, mira, si heredan directamente. Un ejemplo que vi en cuando yo estuve en Estambul, por ejemplo, en lo que es el circo romano, lo que ahora es una plaza, en el circo de Constantinopla, hay un monolito y en la base, dependiendo del emperador, cuando estaban en el Imperio Romano, estaba escrita en griego con caracteres latinos. Y inmediatamente después tenía otra inscripción cuando ya era lo que nosotros conocemos como Imperio Bizantino, que estaba escrito en griego con caracteres griegos. O sea, incluso podemos ver en esos matices cómo ellos pertenecían a un imperio, digamos que utilizaban la caligrafía de ese imperio, pero en su idioma. O sea, que el idioma de aquella zona era el griego. Además, incluso en el propio Imperio Romano, el griego le tenía muy asimilado como un idioma propio, un idioma cultural, y siempre hubo un respeto de Roma por Grecia y demás. Pero vamos, que es muy, muy curioso. Y luego también otra de las matices es que nosotros le llamamos Imperio Bizantino, pero realmente era un Imperio Romano. Y era tan romano que en la toponimia de aquella zona, si la vemos un poco con perspectiva, yo he tenido la suerte de ir a Estambul, estar por la zona del Bósforo y demás, y claro, tú vas viendo que la toponimia es muy característica. Por ejemplo, los castillos que hay en las orillas del Bósforo, ellos los llaman Anatoli Hassani, a los que están del lado de Asia, y Rumeli Hassani, a los que están al lado de Europa, y lo de Rumeli es por Roma. O sea, ellos a esa zona la conocen como Rumelia, que es Roma, a día de hoy. Bueno, además a mí me ha gustado una cosa que has dicho, que ha sido el último gran general romano, y es que es verdad, es que como herederos de Roma, ¿no? Aunque estén allí en Constantinopla, ¿no? Es que es el último gran general romano, propiamente dicho. O sea que, no sé, a mí estas cosas me ponen... Me ponen rucho, como dicen los de luces en el horizonte, en fin. Bueno, ¿por dónde nos habíamos quedado? Salvo que queréis decir algo más. Tony, ¿querías decir algo más? Sí, yo iba a hacer el comentario medio en broma de que, bueno, hace poco cogía una revista italiana de que hablaba sobre las legiones, acaba de 16 grandes generales romanos y se quedaban en Aecio. Ya Belisario lo incluían, ya a ojos de un italiano ya es demasiado griego. Claro. qué tíos. Bueno, ya sabéis. Bueno, Tony, te habíamos interrumpido para comentar todo esto porque estábamos que explotábamos. A ver. Ah, por cuéntanos. Mi parte, no os cortéis. Vale, vale. Y bueno, hemos conocido a gran hombre y ahora pues queda detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y la que tenemos aquí es una mujer de armas tomar, que es. Sí, literalmente. Sí, no, es. Hace mucha gracia, pero siempre parece que la movilidad social sea una cosa totalmente nueva. Y aquí veremos una mujer que, o sea, es hija de un trabajador del hipódromo de allá de Constantinopla, que normalmente pues había estado haciendo, había sido. Hay múltiples versiones y hay desde las que dicen que era una bailarina y también hacía de prostituta callejera, hasta otros que decían que bueno, pues que quizá era más un estilo burlesque y que era una prostitución más de alto nivel, más pues sería ahora una escort. La cuestión es que bueno, por lo visto esto tenía bastante fundamento. O sea, en el podcast de History of Byzantium hay un momento que un, no me acuerdo qué santo bueno, de la iglesia, escribía unas cartas y hablaba de Teodora, la del burdel. O sea, que estaba muy extendido entre el pueblo. Al menos, una cosa que fuera verdad o no, pero vamos, que el pueblo hablaba de esto. Uh-huh. Que no es que llegue un historiador y diga, bueno, esta mujer, como venía de estratos bajos, cómo llegó a subir, etcétera. No. Estamos hablando de que la gente hablaba de eso en ese tiempo. Bueno, haciendo de actriz, de cortesana, de actriz con algunos números bastante subidos de tono. Y bueno, posteriormente se encontrará con Justiniano, que por lo visto es un flechazo, se enamora inmediatamente de ella. Pasa que por entonces había una ley que no permitía que las mujeres de una posición inferior se casaran con unos hombres de más alta jerarquía. Y eso en parte también tenía que ver con el hecho de que hemos hablado de Justino primero, pero no hemos hablado de su esposa, de Eufemia. Eufemia había sido inicialmente una esclava sexual suya, o sea, dentro de las esclavas que tenía, pues Justino se acostaba con ella y posteriormente, pues bueno, supongo que el roce hizo el cariño y al final, pues bueno, Eufemia emperatriz. Y por lo visto, pues bueno, parece ser que quería defender sus prerrogativas o, bueno, una especie de pelea de gatas. Y hasta que murió Eufemia, Justiniano no pudo cambiar la ley que la permitía, bueno, que le permitiera casarse con Teodora. Que por cierto, Teodora también tenía otro, podemos decir que tenía otro hándicap, aparte de tener hijos de parejas anteriores y así, y es que ella era monofisita. Y en esa época, pues bueno, había una disputa entre lo que se diría la fe católica convencional, en el sentido de católico, como la palabra católica, en el sentido de palabra universal, de la Iglesia universal, contra los llamados monofisitas, que por lo visto el monofisismo venía a decir que si el catolicismo decía que Jesucristo tenía una naturaleza divina y una humana, en el monofisismo daba a entender que la naturaleza divina era tan abrumadoramente superior que ya prácticamente anulaba la humana, o sea que en Jesucristo solo había la naturaleza divina. Y por eso, pues bueno, hubo persecuciones, hubo temas, y tendría que haber sido pues quizá un obstáculo de entrada para Teodora para entrar a casarse con Justiniano, pero bueno, el amor hizo que se pareciera una trivialidad. Y bueno, aquí tenemos una mujer que es una, o sea, está tan de moda Juego de Tronos, una auténtica Cersei Lannister. Oye, yo voy a parafrasear, ahora te doy paso, David, pero te voy a parafrasear a gran Julio Iglesias, aquella canción que dice: cuando el amor nace así de esta manera, uno no tiene la culpa. Pues eso, que no tienen culpa de que uno sea de una manera y de otro. En fin, David. Bueno, no tienes precio como cantante, Goyo. Seguro que me lo perdonan, pero me está acordando de, joder, que uno no tiene la culpa si se enamora, ¿no? Y da igual que uno sea de los Capuletos y otro, pues en fin, ya sabes. Claro, pero cuando tienes ya un imperio detrás, pues tienes que tener cierta responsabilidad. Con mayor razón, como tiene poder absoluto, hace lo que le da la gana. De todas maneras, me parece curioso lo que ha comentado Tony, o sea, de cómo tienen todavía esos dejes, digamos así, mucho más paganos, de tener esclavas sexuales, amantes y demás, teniendo como son, bueno, siendo los guardianes como son de la fe en aquel momento, porque recordemos que sí que, que en esa época había un carajal religioso importante. O sea, no es como ahora lo vemos, porque ahora incluso dentro de la religión cristiana pues hay distintas ramas y demás, está la reforma y todo esto, pero está todo como muy estructurado. Sí que había un escrito, se sale en tal momento aquí, era que, yo qué sé, venían unos bárbaros, pues abrazaban el arrianismo, luego salía por ahí otro tío, el nestorismo, algún loco chiflado en una cueva salía a predicar, pues venga, otra rama. O sea, no había una regularización clave. Es lo que comentaba Tony, que el emperador, claro, tenía ese deber de guardar lo que era la fe principal y, bueno, llevar una política religiosa, y dependiendo de la tolerancia a las demás ramas religiosas, pues tenía mayor o menor aceptación entre el pueblo. Oye, tengo una duda. ¿Se debían al Papa de Roma? ¿O todavía no tenía suficiente autoridad entonces? Pues ahora mismo sé qué decirte, pero yo creo que no. O sea, que siempre yo lo que tengo entendido, o sea, y esto me estoy lanzando a la piscina, es que los bizantinos, o sea, eran ortodoxos, o sea, guardaban una ortodoxia, tenían una serie de patriarcas, además patriarcas regionales, uno en Antioquía, otro en Alejandría y otro en Constantinopla, que además andaban como peleados entre ellos, cada uno con una tendencia y demás. O sea, al final eran patriarcas, se tenían un carácter muy, muy político. Y en Roma, pues había un papado, que era, digamos, el que quedó también más o menos como una especie de gobernante de la ciudad, que asumió el poder de los Césares, digamos, incluso la palabra Pontífice Maximus, que era uno de los, digamos, de los títulos religiosos de los Césares. Y que cada uno, pues a su manera, tenía sus esferas de influencia, pero que, bueno, ya hubo un momento en que hubo ese Renovatio Imperii con Carlomagno, donde el Papa nombró a Carlomagno emperador, y digamos que el papado se oficializó más en Occidente, mientras que en Oriente pues estaban todos estos patriarcas. Pero esto, vamos, lo hablo así un poco de carrerilla y más o menos lo que tengo entendido, para que no me dé mucha caña. Yo esta parte teológica debo confesar que ahora mismo no la tengo controlada, quizá después le echaré un vistazo. Lo que sigue posteriormente, veremos a Constantinopla influyendo en la elección de un papa, pero no avanzaremos acontecimientos. Bueno, Bueno, queda ahí, pero vamos, he tocado ahí un tema bastante interesante, porque, claro, siempre pensamos que esto ha sido desde siempre y que todo mandaba el de Roma, y digo, aquí se me hace que el emperador en realidad era como un poco patriarca y emperador y hacía un poco las veces de papa, una cosa así, no sé. No, había una figura religiosa que era el patriarca. De hecho, uh-huh. En los países de, por ejemplo, todos los países herederos como Serbia y demás, sí que sigue existiendo esa figura. Incluso tienen sus, digamos, sus ámbitos de poder muchas veces distintos al político. Así como anécdota a lo mejor un poco traída de estos patriarcas, Montenegro, nos podemos encontrar iglesias que tienen las banderas serbias, y esto es porque el patriarca de Serbia tiene poder sobre la iglesia de Montenegro, y es por tanto, digamos, que tiene una esfera muchas veces que no tiene por qué coincidir con la esfera política. Bueno. Pues, oye, teníamos ganas de Bizancio, ¿eh? Porque nos estamos metiendo en todo lo que es Bizancio. No lo sabes tú bien. Sí, estábamos deseosos, tío. Un epílogo de 1000 años al Imperio Romano, algo se tiene que hacer, ¿no? Uah, estamos como locos, tío. Bueno, venga, seguimos para adelante. Y bueno, acabaré con Teodora diciendo que, pese a toda esta reputación que hemos comentado antes y así, nunca engañó a Justiniano. Al menos nos tiene constancia que se engañara a Justiniano. Y teniendo en cuenta que buena parte de la prensa que tiene ella es súper negativa, te da la sensación de que si hubiera habido, aunque fuera algún indicio, seguro que se hubiera comentado. Que se hubiera saltado enseguida, vamos. Porque enemigos no le faltaban para difundir cosas de esas y no nadie le pudo tachar de nada, vamos. Nunca, o sea, se le puede hacer ese reproche. Claro, bueno, pues, buen indicio, al menos. Y bueno, ya entraremos en el protagonista de nuestra historia, que es Flavio Belisario. Después de haber presentado unos, podríamos decir, secundarios de lujo, pues hablemos del protagonista. Es algo complicado porque no está claro dónde nació ni cuándo, aunque se suele aceptar nuevamente que fue en la ciudad de Germana, que actualmente está en Bulgaria, a principios del siglo VI, o sea, por el 500-505. Se cree que pertenecía a la aristocracia local, ya que las fuentes nunca mencionan que tuviera un origen humilde, y quieras que no, pues siempre en las crónicas el origen humilde ayudaba a vestir bastante el personaje. Y él, como Justiniano, es estracio, podría decirse que era uno dinoi dentro de todo el círculo de Justino, Justiniano y compañía, y las primeras noticias que se tienen de él son como guardaespaldas de Justiniano antes de su ascenso a emperador. Asciende muy rápidamente el ejército, o sea, una carrera que quizá hubiera requerido 25 años, él la hace en 10. Algunos dicen que porque tenía buenas conexiones familiares, otros decían por un físico excepcional y buenas maneras, otros por su innato talento militar, y hay gente pues que cree que es una combinación de las tres características anteriores que hemos comentado. Y bueno, quizás sería un buen momento de, después de haber presentado un poco al personaje y así, pues podemos presentar al resto de compañeros que están en este viaje, que es el ejército bizantino, uh-huh. Este nuevo ejército romano. A ver, nosotros siempre cuando hablamos de ejército romano, la primera imagen que nos viene a la cabeza pues es el infante pesado de las legiones, de la época imperial o consular. Y aquí es la imagen está más allá de la... O sea, no es esta. En esta época el ejército bizantino ha evolucionado a base de unas cuantas derrotas. De las más destacadas sería la batalla de Adrianópolis, el 9 de agosto del 378, en la cual pues los bárbaros, si no recuerdo más, sobre todo godos, pero también había vándalos, sí, y otras tribus. Sí, eran godos. Logran derrotar a las tropas romanas y en ese combate muere el emperador de Oriente Valente. Y posteriormente aparecerán uno de los ejércitos más temibles de la época, que son los hunos, que es esa especie de... Yo a veces hacía la coña a veces en plan gamer, que eran un poco como la beta de los mongoles, ¿no? Lo que aparece allí antes como un indicio de esa forma de guerra de ejércitos a caballo, rápidos, que golpean, aparecen con sus flechas, debilitan y entonces ya la dan el golpe de gracia. Y aparece, bueno, para que no lo sepa, bueno, pero vamos, aparece otro personaje que tendremos que tratar aquí, que es Atila, vamos, o sea que, bueno, fijaos, quería comentar, Adrianópolis, los romanos tenían a los godos medio, vamos, que los habían tratado muy mal y les habían vencido varias veces, y en Adrianópolis los godos, vamos, se vengan, vamos, acaban con, ojo, acaban con 2/3 del imperio. Con 2/3 de las fuerzas del imperio. Es brutal en esa batalla. O sea, los machacan, o sea, dejan al imperio tiritando. Lo dejan ahí temblando totalmente. Y bueno, pues después ya has contado. Bueno, de hecho, es que el propio imperio tiene, el nuevo emperador tiene que coger y hacer un acuerdo con los propios godos para que formen parte de su ejército. Es decir, ya que no puedes con el enemigo, por lo menos que luche para ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues están en esas... Bueno, esto es otra historia. Pero bueno, estábamos con los unos que han llegado, ¿no? Bueno, yo aquí quería hacer un pequeño inciso y hacer una pequeña referencia a un podcast en inglés llamado Hardcore History, que lo lleva Dan Carlin. Y había en el segundo capítulo hacía una comparativa de los ejércitos europeos y los ejércitos orientales, del Oriente Medio y así. Y venía a decir, pues que bueno, si eso fuera un boxeo, pues unos serían, unos dan puñetazos y otros hacen boxeo, en el sentido de que los ejércitos europeos serían más de dar puñetazos, un ejército en plan Mike Tyson, que aparece, da sus golpes y sabes que en un momento dado alguien que acabará en la lona. Mientras que los ejércitos orientales, estos ejércitos de caballería y arqueros, como en este caso los hunos, los bizantinos veremos que de cierta manera, los persas, mongoles y hasta podríamos llegar a los mamelucos egipcios. Este estilo de ejército más montado boxea. Él es un poco como Mohamed Ali, lo de golpear. Lo de la abeja, como una, ¿no? Mariposa. Eso. Y golpea como una abeja. Sí, sí. De ir ahí dándote, moviéndose y haciéndote fintas hasta que llega un momento que estás cansado y entonces ya es cuando te dan el golpe demoledor. Y bueno, pues aquí vemos que los hunos son más boxeadores. Y es que después de todas estas... One moment, que David quería intervenir. Please. Sí, no, era simplemente lo que hablabas de la batalla de Adrianópolis. Adrianópolis es la actual ciudad de Red de Edirne y tiene, vamos, es uno de los lugares donde más batallas ha habido en la historia. Y esto es porque esta ciudad, digamos que es la ciudad que se encuentra en muy cerca de Constantinopla, lo que sería el paso obligado por toda esta zona de Tracia, hacia donde se estrecha y llega digamos al Bósforo. Y es, por tanto, la primera defensa terrestre que te encuentras para entrar en Estambul. Y por eso ha sido el campo de batalla de innumerables, vamos, de innumerables contiendas. O sea, todos los bárbaros que intentaban atacar Bizancio tenían que llegar a Adrianópolis. Y Adrianópolis era el campo de batalla, y es por eso que vamos a ver Adrianópolis en bastantes ocasiones, no solo con el Imperio Bizantino, sino en diferentes conflictos y demás. O sea, que es una ciudad que tiene digamos que forma parte de todo ese dispositivo de defensa de la propia Constantinopla. Tony, te hemos interrumpido, perdona. Yo encantado que lo hagáis. Bueno, como hemos dicho, los ejércitos bizantinos son sobre todo, en esta época, son sobre todo ejércitos de caballería, lo cual siempre va bien, porque quieras que no, si las cosas vienen complicadas y hay que huir, se puede ir más rápido a caballo que a pie, y si toca perseguir, pues más fácil perseguir a caballo que no a pie. Y nuevamente, lo que se emplea sobre todo es el arco, son buena parte arqueros montados, la palabra en griego sería lipotoxotai, y estos no usan el arco simétrico que hacen servir los hunos, sino que emplean un arco simétrico de madera más fácil de producir en cadena. Los historiadores tienen aún dudas de cómo operaban bien estos ejércitos. Hay una parte que piensan que nuevamente se confía en la superioridad numérica de los arqueros para ablandar al enemigo a distancia y, una vez desorganizado, enviar a hacer una carga de caballería o que los acabara de rematar, o que quizá operaran como los hunos, que los hunos nuevamente se acercaban hasta disparar sus arcos a quemarropa y obligando al enemigo a cargar o a que se fuera deshaciendo lentamente. Y en el caso que el enemigo cargara, huían a toda velocidad, y cuando la carga ya estaba más desorganizada, contraatacaban y barrían a los jinetes enemigos. Nuevamente era una caballería, en muchos casos era caballería pesada, o sea, jinetes con armadura completa y a veces con bardas blindadas los caballos, que eran los catafractos, caballería súper pesada. Aunque también había un... Perdona, alguno los conocerá del Age of Empires. que es verdad, qué fricámenes somos. En fin. Lo que no aparece en el Age of Empires era la otra unidad, me parece, que serían los Buquelarios, los Buquelaroi. Que es muy curioso porque el nombre literalmente quiere decir los que comen galletas. Que eran unidades, jinetes de caballería reclutados por los generales, o sea, no por el ejército imperial. O sea, estas tropas podía decirse que eran una especie de ejército privado del general, y tanto Belisario como la mayoría de generales del ejército bizantino contarán con sus propios buquelari. Digamos que eran como las fuerzas de élite, la caballería de élite de ellos, vamos. Sí, eran sus pequeños ejércitos privados. Podría asimilarse a una fuerza así más feudal que hubiera a lo mejor en Europa Occidental. Quizá, lo que pasa es que, quieras que no, la parte de tierras que está tan implícita en la parte feudal no la veo tanto en los... Uh-huh. En los Buquelaroi. Sí que quizá en el concepto en campo de batalla pudiera ser parecido, pero yo en esto, el quieras que no, pues el servicio, lo del tema de la posesión de tierras con lo que implica de traer sus gentes de armas y así, claro, no lo tengo desde mi punto de vista de amateur, de sobre el tema y puramente interesado, no lo acabo de ver. Uh-huh. Yo tenía mucha entendido. Polémica siempre sobre esto. Bueno, pero estamos viendo que se van desarrollando distintos modelos. Bueno, a lo mejor no es determinante para el modelo feudal, pero se veían cositas, algunas, ¿no? A lo mejor lo ibas a comentar ahora. Tenía entendido que estos Buccellari eran como una mezcla entre caballería ligera, pues eso, con arco y flechas, tal, pues como lo vemos un poco esto de las rollo estepas o persas, y a medio camino con los también con estos los catafractos, ¿no? Que iban armados y defendidos de manera pesada, pero además manejaban el arco. Sí, en cierta manera han de hacer los dos cometidos. O sea, después, posteriormente, en la bibliografía mencionaremos un libro que es el Strategicon, atribuido al emperador Mauricio, que es un poco posterior a esta época, pero no mucho, me parece que son... Pues le reinó al cabo de menos de 100 años. Ahora mismo no tengo las cifras bien en la cabeza de cuando se escribió, pero o sea, el ejército que se comenta allí no es muy diferente al que tiene Belisario. Y hay un momento en que ya se comenta allí que el jinete está preparado para coger su arco, lanzar sus flechas, posteriormente hacer su carga y golpear con la lanza atacando al enemigo, para posteriormente retirarse y en esta retirada volver a dejar la lanza, coger el arco otra vez y mientras va tirando de espaldas va mirando de ir ensartando alguna flecha más a sus enemigos. O sea que tenían que tener bastante habilidad para hacer todo eso en cada tiempo y además bastante adiestramiento, entiendo. Sí, no, bueno, eran profesionales, era su modo de vida. Era una especialización que era necesaria para ellos o de lo contrario... Les iba la idea en ello, vamos. Sí. Estos uh-huh. también salen en el Roma Total War, me acuerdo. No, y ahora en el Atila también los tienes allí. Eran los catafractos, los clivenarios y los bucelarios. Lanari, buquelari y catafractos. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, hemos comentado mucho sobre la caballería, ahora hablemos un poco de la infantería. La infantería, el soldado romano de la época, como hemos dicho, no es una infantería como la de las legiones romanas antiguas, no son esos grandes escudos cuadrados, son más redondos, a la manera bárbara, pues poco a poco han ido asimilando. El papel que quizá en su momento tenían los auxilia lo acaban cogiendo los llamados federati, que son bárbaros que se ponen al servicio de Bizancio con su equipo y su armamento. Y hay una arma que a mí me encanta mucho de esa época. O sea, el soldado romano bizantino de esta época, soldado romano de esta época, hablemos claramente, no cuenta con el pilum que quizá contaban las legiones romanas, pero tiene un arma muy curiosa que es la plumbatae o martiobarbulum. Pero si ponéis por Google plumbatae lo veréis, que es un dardo. Pero, o sea, un dardo de estos como si cogieras uno de estos de Diana, pero hormonados y con una punta de plomo de 15 centímetros de largo y 2 de ancho, que normalmente lo empleaban para, de la misma forma que se empleaba el pilum, que se lanzaba antes de la carga para mirar de causar confusión al enemigo, a su blanco, Pues los soldados bizantinos de la época lanzaban esta esplumbata, ¿eh? Lanzaban este dardo, lo cogían ahí de la cola, lo lanzaban allí, según he visto en algunos recreacionistas, y supongo que eso debía hacer daño. Y aparte tenía la ventaja que, como esa arma tenía tres puntas, al caer al suelo se convertía en un abrojo, con lo cual también era una molestia para la caballería enemiga. O sea, si eso lo pisaba un caballo, le hacía mucho daño. Y en términos de organización, normalmente las unidades de esa época, como se cuenta en Strategicon, se organizaban la unidad más elemental que aparece, aparte de que hay allí muchos nombres, hay los de Carcas, que son los superiores, que serían como los de Curiones, los que mandaban a 10 hombres, los Ectacontarcas, que mandan 100 hombres, pero la unidad más básica son las Tagbas, que normalmente la formaban entre 300 y 400 soldados, y cuando se agrupaban tres Tagmas, se formaba una Moira. Cuando se agrupaban tres moiras, se formaba un meros. Y con tres meros ya tenías un ejército completo. Los números de las unidades superiores, ahora mismo de cabeza no los tengo, pero me acuerdo cuando miraba las tres tagmas, para formar una moira, que normalmente pues las matemáticas dicen que eran 900, 1200 soldados, allí salen unos 1800, con lo que entiendo que era tanto lo que era la tagma como todo lo que colgaba de ella, en plan logística, federati, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si tenéis algo más que comentar del ejército romano de la época. A mí me han encantado los plumbata, ¿eh? Es una pasada, es lo... Sí, sí. Es un auténtico bombardeo aéreo. O sea, es que es tirar un dardo enorme hacia, digamos, hacia el cielo y que caiga sobre el enemigo. O sea, yo creo que... El nombre, bueno, tiene un suena a plomo que no veas. Sí, sí, no, pero que es un arma que, fíjate, claro... Es una evolución realmente, claro, para el tipo de enemigos. Al no luchar ya tanto contra infantería, sí que es un arma pues que les puede valer tanto para una carga de infantería, que sí que al ser más, digamos, tiene un recorrido más corto, lo pueden evitar mejor, pero sigue siendo efectiva, tanto como para la caballería, con lo que has explicado, que se pueden clavar en el suelo y molestar a los caballos. La verdad es que bastante ingeniosa. Sí, la verdad es que parece esto... Como si fuera un peso de pesca, pero con su arpón, vamos. Y yo tenía una pregunta para Tony. En esta época, los ejércitos romanos habían basculado ya totalmente hacia lo que sería el ejército ya más típico medieval, basado principalmente en caballería, o todavía estaban equilibrados con la infantería, porque claro, recordemos que Bizancio sí que hereda, digamos, esas legiones romanas, ya muy venidas a menos, pero sigue teniendo esa herencia. Y tú lo has explicado bien, las organizaciones que tienen están prácticamente adaptadas pues de la organización romana clásica que hemos visto siempre. Las han organizado para su, digamos, su nueva administración, pero al final es eso, ¿no? Organizan ejércitos y demás con esa estructura. Y era para saber si están más basadas en caballería o en infantería. Yo, por lo que he ido mirando con las diferentes batallas, revisando los órdenes de batalla y así, era mucho más de caballería. O sea, posteriormente cuando miremos las batallas veremos que la que juega un papel, el arma que juega un papel más importante sobre todo es la caballería. La infantería, pues bueno, presta su apoyo, su ayuda. En algún momento, como veremos después, ayudará a cubrir la debacle, pero alguna vez, o sea, yo he escuchado algún autor hablar que Belisario no dejaba de ser como una especie de primer general medieval. Sí que es un... Podemos considerarlo como el último romano o el primer medieval. Sí, pues que tenía que adaptarse a sus enemigos, que eran muy distintos. No, y aparte es lo que comentamos, es contra ejércitos. Cuando hablemos de los persas o cuando hablemos de los godos, hablaremos de estructuras diferentes. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, tras hablar un poco del ejército bizantino, pues bueno, ya podemos ir avanzando un poco en el tiempo y llegaremos al año 527, que es cuando Justino I muere y Justiniano asciende el trono. Y entonces porque ya... lo había adoptado, vamos. Sí, ese hábito tan romano de la adopción. Continúa aquí, ¿veis? Una tradición que es normal para ellos, vamos. Y con algo más de 25 años, Belisario es nombrado general de unos ejércitos que luchará en la guerra contra Persia, que hablaremos ahora. Fijaos una cosa que... Bueno, ahora si quieres lo hablamos cuando lo de Persia, pero vamos. Fijaos que aquí estamos hablando de los bárbaros. ¿Cuál es el principal enemigo de los bárbaros? ojo con los persas, que están toda la vida ahí. Sí. Venga. Sí, es que, o sea, hemos hecho una pequeña recopilación de los diferentes ataques, los ataques más destacados que Roma hizo a los persas, y tienes historias muy interesantes. Ya solo para empezar, y ya con un principio potente, tienes la batalla de Carrae, que creo que David la contó en un Histocast, ahora no me acuerdo cuál. Sí, la Legión Perdida, alguno de estos que hicimos de Halloween o algo así, no me acuerdo en cuál. Es que hemos hecho ya muchos. Sí, a veces ya cuesta encontrar el hilo. Yo creo que algún día vamos a repetir alguno, verás. Pero bueno, era el... Yo vi el otro día la foto en internet de... El plan meme de ¿qué es lo que Craso nunca podrá conseguir? ¡Un triunfo en Oriente! ¡Qué friki! Bueno, es muy friki. Bueno, resumiendo, Carra, llegan las legiones romanas pesadas, se encuentran allá con la caballería persa que les va clavando flechas allá en el desierto... Los acaban machacando y bueno, Craso tiene una muerte muy poética y muy de Juego sí, de Tronos. Exactamente. Le hacen tragar oro, ¿no? Sí, oro fundido. Sí, porque Craso era el que aportaba el oro al triunvirato, ¿no? Sí, era el financiero. Exactamente. Era el hombre más rico de Roma y ahí tuvo su recompensa. Pues eso, Craso error. Bueno, a ver, si avanzamos un poco, el siguiente grande que atacará Persia será ni más ni menos que Marco Antonio, que hará un ataque contra los persas, en el cual sufrirá muchas bajas y perderá muchos hombres, que por lo que leí le hubieran ido muy bien en Actium, cuando luchó contra Augusto. Avanzando un poco más, ya te digo que supongo me dejará bastantes ataques, hay otro por parte de Septimio Severo, y posteriormente su hijo Caracalla mirará de repetir lo mismo, que es la revista de esta historia antigua encontré. ¿Os pensáis que George Bush y padre e hijo fueron los primeros padre e hijo que invadieron Irak? No, Septimio Severo y Caracalla fueron antes. Y lo de Caracalla es muy friki, tiene otra parte muy, se puede decir muy friki, que sé, claro, ¿quién había derrotado Persia anteriormente? Alejandro Magno. Y lo que hizo fue coger un grupo de nativos de la zona, de verdad que sirios y así, los vistió rollo falange macedonia y los dijo, venga, ahora sois una falange macedonia, adelante. Sí, sí, este era el friki que era tan amante de lo griego, ¿no? Que dice, pues me hago una falange macedonia. Sí, sí, es que... Oye, ¿y Trajano no fue antes o después también que se metió ahí a saco con los persas? Sabía que me dejaba alguien, Trajano. Trajano, sí. Es que, claro, la invasión de Trajano fue bien, estas son más coloristas, o sea... Claro, te has ido a las graciosas. Es esto, es como si coges ahí a cuatro africanos, les pones pantalones bombachos rojos, casacas azules y venga, ya sois zuavos. Bueno, y después de esta hay otro ataque por parte de Juliano el Apóstata, que encontrará la muerte durante esta invasión. Y ya entramos pues en la guerra persa que empieza en el 527. O sea, como hemos visto, la lucha entre Roma y Persia ya era habitual. Y en esa época sobre todo porque cuando los persas necesitaban dinero, pues amenazaban a los bizantinos y para mirar de conseguir este dinero. Y muchas veces los propios bizantinos pagaban, porque a veces les salía más a cuenta pagar lo que les pidan los persas a no tener que levantar un ejército y lanzarse a la incertidumbre de la batalla. La relación entre los dos imperios, pues claro, no dejan de ser los dos imperios. O sea, el imperio de Oriente persa y el imperio más occidental, romano-bizantino. Claro, se ven como dos imperios que, bueno, se hacen la guerra y quizá en un primer momento sí que se la hacían con la intención de acabar uno con el otro, pero bueno, están rodeados de naciones bárbaras. O sea, por Oriente están los hunos neftalitas. Por Occidente, pues bueno, están todos los pueblos bárbaros germánicos. Si quieras que no, pues un imperio hace de colchón al otro contra los bárbaros que hay allí al otro lado. Con lo cual, pues bueno, era una guerra bastante, bastante suave. Y aparte que muchas veces se empleaban otros pueblos que tenían sometidos o que prestaban lealtad a sus imperios, como es el caso de los lajmíes, que eran un pueblo árabe, que contaba con un caudillo que en los libros en inglés lo encuentras como Al-Munadir, pero que se tiene la traducción del nombre en castellano como Alamundaro. Realmente, pues soltaron estos pueblos, que lanzaran ahí alguna incursión, saquearan alguna ciudad o algún pueblo, y bueno, pues cuando volvieran, oh, bueno, estos no los tenemos controlados nosotros. Y entonces, para mirar de controlar esto, el Imperio Bizantino recurrió a mirar de fortificar la frontera, construir una serie de puestos fortificados que pudieran cubrirlo, como por ejemplo cuando Anastasio construye uno en Dara, que después jugará un papel bastante importante en una batalla que comentaremos. Pero aparte del dinero, hay unas cuestiones legales, y es que por esa época el rey persa Cavades, que era el que mandaba por entonces, le pide a Justiniano que adopte a su hijo Corroes. Puede parecer sorprendente, pide el rey de Persia, el rey de reyes, pide al emperador de Bizancio que adopte a su hijo. Por lo visto ya habían antecedentes, o sea, ya en su momento Yezdegard I había adoptado a Teodosio II. Y eso en principio a los bizantinos, a Constantinopla, les sienta muy bien. Dicen, bien, puede ser ahí la posibilidad de que tengamos paz allí en Oriente. Pero aparece la perspectiva legalista del asunto. O sea, cuando se empieza a analizar bien la jugada, uno ve que la adopción convertiría a Corroes en ni más ni menos que en el sucesor legal de Justiniano. Lo cual, podría ser un problema. O podría ser la forma suave de acabar siendo una parte del Imperio Persa. Y como alternativa a esto, lo que se le plantea a los persas es hacer la adopción por las armas, que solía ser algo muy típico hacer en los pueblos germánicos. Claro, los persas no son un pueblo germánico, son un imperio, con lo cual se lo toman eso como una ofensa y entonces estalla la guerra. Pero entonces, como hemos comentado antes, Justiniano nombra a Belisario dux de Mesopotamia. Como podéis observar, Dux se parece mucho a Duque, y eso no es casualidad. Y le ordena construir un fortín en Minduos, un lugar desconocido cerca de Tanurium, la zona de Mesopotamia. Para reforzarle, envía allí también a los duces de Fenicia, Cutzes, y a su hermano Buces, y también a Procleano. O sea, hay varios jefes. No queda claro quién manda realmente, lo cual, como veremos posteriormente, tendrá graves consecuencias, porque entramos en la batalla de Tanurium, que en unas fuentes es una batalla única y en otras hay una primera batalla en Tanurium y posteriormente otra en Minduos. Pero aquí he optado por contarlo como si fuera una única batalla, también a efectos de simplificar la narrativa. Y es que en este caso un ejército de 30.000 persas se acerca a las tropas bizantinas, y estos 30.000 persas están mandados por Peroz Esmirran. Son dos ejércitos de caballería que en un momento dado cargan, y al final parece que la caballería bizantina está consiguiendo la victoria porque la caballería persa está huyendo. Pero los persas no huyen porque están derrotados, sino porque quieren hacer caer a los bizantinos en una trampa que les enseñaron los unos neftalitas en una batalla anterior. Y es que los persas, en su línea de frente, han cavado unas zanjas escondidas con algunos huecos para que pueda pasar la caballería sin caer en estas zanjas. Claro, la caballería bizantina carga y se encuentra delante toda la polvareda de la huida de los jinetes persas, con lo cual no ven las zanjas hasta que es demasiado tarde y ya los jinetes empiezan a caer en ellas. Hay muchos heridos y hay mucha confusión. Y al final, esto acabará siendo una debacle terrible para los bizantinos. Belisario se salva bastante, por lo visto él no era partidario de cargar en su momento, pero en cambio el impetuoso Cutzes dice de cargar, y al final ya vemos las consecuencias que lleva la carga. Y Belisario irá con lo que queda de caballería hacia Dara, y la verdad es que es una debacle para los bizantinos. O sea, quizá al principio no sea muy prometedor porque de esta batalla se resentirá mucho Bizancio. O sea, ha perdido buena parte de su ejército en Oriente. Pasa que posteriormente, se hacen pesquisas, se mira qué ha sucedido, y Belisario sale bastante limpio y es más, acaba ascendido al rango superior, al Magister Militum per Orientem. Y tras esto avanzamos un poco en el tiempo y vamos al año 529, en que Alamundaro sigue atacando, sigue saqueando. Y si los persas tienen a los lajmíes y a Alamundaro, los bizantinos buscan su aliado, sus jinetes árabes que puedan contrarrestar a los lajmíes de Alamundaro. Y encuentran unos aliados en los gasánidas, en una tribu árabe, que por entonces era cristiana. O sea, no olvidemos que estamos unos años antes del nacimiento del Islam. y se decide nombrar, bueno, el Imperio Bizantino le ofrece al jeque Gasánida, que era un cristiano monofisita, pero bueno, hacen la vista gorda con el tema, el ser rey de Arabia a cambio de que les ayude contra los Lajmíes. Mientras tanto, en el frente diplomático, pues bueno, después de la batalla de Tanurium y de los diferentes golpes de mano, pues se acuerda un año de tregua entre persas y bizantinos. Pasa que, bueno, los persas deciden atacar antes de que finalice la tregua, pero Belisario ya está preparado y entramos en el gran momento, en una de las batallas más interesantes de este podcast, de este programa en concreto, que será la batalla de Dara, y nos moveremos a junio del 530. Tenemos 40.000 persas que están mandados de nuevo por Peroz Esmirran, el que fue vencedor ahí en Tanurium, que se enfrentan contra Belisario y sus 25.000 bizantinos. Los dos ejércitos están el uno frente al otro en Dara, y el primer gesto de la batalla es una carta que Peroz Esmirran envía a Belisario solicitando que le prepare un baño y una cena porque esta noche piensa dormir en Dara. Vamos, creo que le está amenazando que va a haber un asalto. Ah, directamente lo ningunea, o sea, como que le escribe una carta ya al siervo. Sobre todo cuando vuelva, que me encuentre el baño y la comida. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablaremos un poco del despliegue del ejército bizantino. O sea, los bizantinos se colocan en un frente de unos 2 kilómetros y esta vez el que manda a cavar zanjas es Belisario. O sea, cava una zanja no muy larga con 2 trincheras perpendiculares que la unen a otras 2 zanjas más largas y paralelas a su derecha e izquierda. O sea, sería una forma... esto es muy curioso porque, a ver... Buscas por internet y buscas por los libros, los mapas de esta batalla, y te encuentras 2 modelos distintos. O sea, la posición que os he explicado, en algunos autores encuentras que... voy a explicarlo rápidamente. El despliegue es el típico, o sea, infantería en el centro, caballería 2 alas y una reserva de caballería detrás de la infantería. Entonces, normalmente tú te encuentras en según qué libros, por ejemplo, en el de Ian Hughes sobre Belisario, en el de Adrian Goldsworthy de los grandes generales romanos, y en la propia Despertaferru, encuentras que la infantería está colocada sobresaliendo respecto a la caballería, o sea, como si fuera una trinchera con forma convexa. Sí. En cambio, buscas por otras fuentes por internet, Wikipedia, The Deadliest Blogger y otros lugares, y encuentras que en este caso son las alas de caballería las que están avanzadas en sus zanjas y la infantería está tirada atrás, como una forma más convexa. O sea, toda esta línea de trincheras tiene una forma más convexa. Sí, básicamente lo que... digamos que la trinchera, unas versiones dicen que está haciendo una línea recta, pero que después sube en ángulo recto y vuelve a seguir la línea en ángulo recto y luego baja en ángulo recto y vuelve a seguir la línea en ángulo recto. Eso o convexo. O sea, cóncavo o convexo. Uno de los dos. Una que sobresale, tiene un saliente o no. ¿No? Yo lo tengo aquí más apuntado, como no queda claro si la zanja corta sobre una manera o se proyecta hacia atrás. Claro. Bueno, el caso es que han hecho una zanja así, con esta forma, con formas perpendiculares, ¿vale? O sea, digamos que hace, en vez de hacer una trinchera recta, hace como un saliente o un entrante, según las versiones, pero siempre formando ángulo recto. Y entonces, bueno, toda esta línea bizantina se apoya a su izquierda, en una colina donde están ocultos 300 jinetes érulos al mando de Farás. Bueno, llegamos al primer día y los persas, que se han desplegado de una forma muy parecida, también infantería en el centro, 2 alas de caballería, lanzan un ataque contra el ala izquierda bizantina. Es una escaramuza rápida, muy inconclusa, que al final, pues bueno, los propios bizantinos logran repelir a los persas. Y hay un momento muy interesante, pues suelta que hay un jinete persa que sale allí de sus líneas y se acerca al frente bizantino, pues retando a alguien. O sea, imagino ahí la escena, pues el hombre avanzando ahí en la línea, gritando insultos, improperios, acordándose de la madre de los bizantinos y tal, y a ver si alguien quería pelear contra él. Un sentido este de duelo muy, muy rollo Troya. Qué oriental sí. Todo ahí. ¿No? Sí, sí, es muy oriental, sí. La cuestión es que, bueno, los persas tienen su campeón y en principio de Bizancio no sale nadie. No sale nadie hasta que aparece Andreas. Que Andreas, por lo visto, por lo que he encontrado aquí, era el asistente de baño de Buces. Que al principio dirías, bueno, envían asistente de baño, ¿esto qué es? Bueno, resulta que era un asistente de baño que regentaba un gimnasio de lucha libre. O sea, imaginemos que era un sirviente de baño bastante, bastante robusto. Y entonces, bueno, se lanza con su caballo y su lanza contra el jinete persa, logra derribarlo y una vez está hasta el suelo, por lo que he encontrado, lo mató con un cordero en el matadero. O sea, muy... Vamos, que lo digo yo. Muy sangriento, sí. Madre mía, que estamos spoileando todas las fuentes de Juego de Tronos. No, es esto, o sea, esta historia es muy, muy clásica. Sí, sí. No, pero es curioso esto de los duelos individuales antes de una gran batalla, ¿eh? Pero es que aquí el duelo no ha acabado aún, porque es que posteriormente Andreas vuelve a las líneas bizantinas, ahí animado, en honor de multitudes, tal, y el segundo al mando de Belisario, que era Hermógenes, dice, bueno, Andreas, muy bien, lo has hecho esto perfecto, lo has derribado, pero bueno, si hay otro duelo, quédate atrás, no tendremos la suerte. Y debió decirlo con bastante vista, porque salió otro jinete persa a las líneas bizantinas buscando retar a alguien. Y posteriormente, una vez al principio no sale nadie, y vuelve a salir otra vez otro hombre a caballo, que ¿quién es? Es el propio Andreas, que otra vez va a combatir desobedeciendo a Hermógenes. Y bueno, se lanza contra el persa y tres cuartos de lo mismo, vuelve a derribarlo, lo mata y vuelve a ganar. Es una pena porque las fuentes no nos explican qué pasó posteriormente con Andreas. Si se le hizo la vista gorda, si se le sancionó, si se le castigó. Pero bueno, la cuestión es que la moral bizantina ganó bastantes puntos. Hombre, si aparecen las crónicas es que sí, tuvo bastante relevancia, ¿eh? Uh-huh. Vamos, en mi opinión. Sí, pero otra cosa es que ganó, porque posteriormente aparecía Andreas, el que mató en duelo al persa en Dara, pero no tienes ninguna constancia más. Ese hombre desaparece en la historia. Pues, pues precisamente eso yo creo que le da bastante realismo, porque no lleva a ningún lado, no es una historia que tenga moraleja ni cosas de estas, ¿sabes? Es como un detalle que ha llegado, que no tiene ninguna intención, tiene todos los visos de ser real, porque no lleva a ningún lado ni quiere justificar nada. ¿Me explico? No es importante para la historia y no pinta nada, pero oye, lo cuentan. O sea, que quiere decir que eso debió ocurrir, vamos. En este caso las fuentes, que sobre todo es Procopio, debió tomar buena nota. Es que al fin y al cabo, bueno, Procopio estaba allí. El Procopio de Cesarea, que es el autor de las fuentes principales, es el secretario de Belisario y le sigue en muchos combates y especialmente en este. Bueno, la cosa es que acaba el primer día con estas exhibiciones de lucha individual tan homéricas. Y llegamos al segundo día que, bueno, los persas sí tienen cierta superioridad numérica, pero los bizantinos también atrincherados, con lo cual pues, el segundo día se reduce a un mero intercambio de cartas, insultos y reproches entre Belisario y Peroz Esmirrán, sin nada más destacable. Y al tercer día ya sí que van sucediendo cosas, y es que llegan refuerzos para los persas, llegan 10.000 hombres para ayudarles. Y tengo entendido que entre esos 10.000 hombres había una unidad de caballería pesada que eran los inmortales. O sea, no eran la unidad que sería heredera de los inmortales, de los persas aqueménidas, que bueno, en este caso no es una infantería y ni mucho menos los ninjas futuristas que nos montan en 300, sino que son jinetes de caballería pesada con sus arcos y sus lanzas preparadas para hacer daño. Entonces, bueno, ya con este refuerzo los persas ya se lanzan adelante y hay primero un intercambio de, bueno, hay un duelo de arqueros entre los dos ejércitos, en el cual los bizantinos cuentan, al principio partirían con una cierta desventaja porque ahí tienen menos arqueros, pero cuentan con la ventaja que el viento juega a su favor, que sopla a su favor, con lo cual pues sus flechas llegan más lejos y puede hacer más daño a los persas. Entonces el primer movimiento que hacen los persas es otra vez atacar la izquierda bizantina, la que estaba anclada, la que tenía una colina al lado. El ataque persa en principio consigue avanzar, hace huir a la caballería bizantina que está en el ala izquierda Y entonces es cuando entra el plan de Belisario, entra en acción y es la demostración de que las reservas siempre nos ayudan. O sea, habíamos dicho que detrás de la infantería habían unidades de caballería de reserva, entre ellos tanto Buquelari como también habían arqueros 1. Y estos arqueros 1, cuando los jinetes bizantinos del flanco izquierdo huyen y los jinetes persas lo están persiguiendo, golpean a los persas en todo el flanco, lo cual, pues bueno, siempre es devastador y es. Sí, cuando estaban desorganizados, les pegan un viaje de flanco, sí, mientras perseguían a los otros. Y no solo eso, y es que además teníamos también los 300 jinetes érulos de Faras, que estaban ocultos en esa colina, que aparecen en la retaguardia y los atacan a los persas desde la espalda. Y no pueden huir. Con lo cual, prácticamente, pues, los masacran pocos y es un golpe duro para los persas. Un estilo Canas. Sí, no, es una... Esa es la excelente aplicación de las reservas. ¿Por qué el aficionado a la estrategia que le gusta de verdad siempre tiene reservas? Bueno, después de ver cómo ha ido el ataque en el flanco izquierdo bizantino, pues ya lo que hace Pérez Esmirrán es reforzar la ala derecha y atacar contra la izquierda bizantina. O sea, atacar contra la derecha bizantina. O sea, refuerza su ala izquierda, la ala izquierda persa, y ataca a la derecha de los bizantinos, el otro lado. ¿Qué vuelve a pasar? Básicamente lo mismo. O sea, otra vez la caballería bizantina se retira, los jinetes persas los persiguen, y otra vez vuelven a ser cargados por el flanco por las reservas de Belisario, que al ver eso se han movido, se han desplazado y vuelven a golpear de nuevo a los persas. Bueno, la cuestión es que les hacen un daño terrible y los persas, pues bueno, acaban retirándose en desbandada. Lo cual hace que los bizantinos no los persiguen demasiado porque, bueno, ya se sabe cómo son los persas. Pueden estar retirándose, pero de repente se repliegan y se pueden fundir a los perseguidores que están desorganizados. Y así, bueno, con este ejemplo del buen uso de las reservas, pues acaba la batalla de Dara, que es uno de los mejores momentos de Belisario en acción. La verdad es que ahí ya empezó a coger fama, pero de verdad. Fijaos que tenía una, digamos, una diferencia de hombres bastante, vamos, prácticamente 1-2 hombres, ¿no? Correcto, sí. Que es una diferencia muy grande. O sea, hasta cada hombre de Belisario estaba luchando contra 2 persas. Es tremendo. Les meten un viaje que lo dejan fritos, ¿eh? Claro, los persas no estaban para mucha gaita después. Dijeron, ostras, este tío. En fin. Bueno, algo que comentar de la... Perdona, que te he interrumpido, Tony. No, por mi parte, nada más que destacar de Dara. No sé si David quería comentar alguna cosa. Pues nada, si quieres continuamos. Bueno, vamos avanzando un poco. Llegamos al año 531. Y esta vez los persas vuelven a tomar la iniciativa atacando un poco más al sur de Dara, con 10.000 jinetes persas y que son apoyados por 5.000 lajmíes de Alamundaro. Entonces Belisario reúne a unos 25.000 soldados, entre ellos 5.000 hasánidas, y tiene lugar la batalla de Calinico en la primavera del 531. Más concretamente en el día de Pascua del 531, el 19 de abril, que claro, son tiempos antiguos, es Pascua, normalmente en Pascua se ayunaba y claro, eso hacía que los soldados bizantinos en principio debieran estar más débiles y Belisario en principio no quiere presentar batalla a los persas. Pero por lo visto las tropas se debían ver muy confiadas, debían tener ganas de botín o ganas de pelea o así, pero ellos quieren pelear. Y se lo plantean a Belisario y hasta ahí un conado. Bueno, Belisario al final ha de acceder, luchar, porque si no, pues bueno, las tropas se amotinarían y acabarían poniendo otro general. Entonces, se planta una batalla que no quiere, en un terreno que también desconoce. Y bueno, en este caso, si antes habíamos hablado en Dara que lo destacable era la colina que había a la izquierda de la línea bizantina, en este caso, a la izquierda de la línea bizantina hay un río. Río, que ya es un obstáculo perfecto, se coloca la infantería allí al lado, contando con el río a su izquierda, de forma pues que tenga este flanco cubierto. Al lado de la infantería está la caballería bizantina y al extremo derecho de la línea están los jinetes gasánidas. enfrente suyo, en lo que sería la izquierda persa, tienen a los lajmíes de Alamundaro y luego dos unidades más de caballería hasta hacer toda la línea. Entonces, bueno, en principio hay un primer combate entre los gasánidas y los lajmíes que es inconcluso. Pasa que esta vez, si en Dara fue Belisario el que movió su reserva, sus tropas, para poder reforzar su ataque, esta vez son los persas los que hacen la jugada. Y en este aspecto tiene una ventaja, porque tienen detrás en su línea una colina que enmascara su movimiento, que, o sea, que cubre el despliegue de refuerzos a su ala izquierda. Con lo cual, pues en un momento dado, los gasánidas, que están al servicio de Bizancio, están recibiendo el ataque de los lajmíes y son atacados también por los propios jinetes persas. Claro, los gasánidas, pues como los lajmíes, eran un ejército más incursor, que normalmente luchaba por el botín, más apto para golpes de mano y así. Pero bueno, como la mayoría de ejércitos incursores, si hay que presentar batalla y luchar hasta morir, pues bueno, mejor huir y sobrevivir a otro día y no morir. Con lo cual, pues bueno, empiezan a huir. Esta huida pues ya ha descolgado totalmente la línea bizantina. La caballería también es muy dañada y al final la infantería bizantina acaba formando una especie de cuadro defensivo con el río a sus espaldas, cubriéndose de los ataques de los persas, y Belisario logrará huir en una barcaza, bajando al río de vuelta a sus líneas. Es otra derrota, muy semejante a la de Tanurium. También es un gran golpe para los bizantinos. Pasa que, bueno, otra vez se vuelve a investigar el porqué de la derrota, se le llama a Bizancio y otra vez sale limpio. Pasa que en esta vez no saldrá limpio e inmaculado, porque el puesto de Magister Militum per Orientem lo acaba perdiendo. Vamos, que no le cortaron la cabeza, pero vamos, no le pusieron, vamos. No, se le llamó a Palacio, supongo que tampoco es que se le parece que se diera a entender que fuera se le deshonrara porque había sido una derrota deshonrosa, ¿no? Parece ser que, bueno, dentro de los medios que tenían y así, pues bueno, otro general no lo hubiera hecho mejor que Belisario, por lo que dan a entender los bizantinos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, posteriormente se conseguirá sellar una paz con los persas, que tendrá el nombre curioso de la paz eterna. Posteriormente veremos que no es literal. ¡Spoiler! Totalmente. Y después, bueno, con Belisario en Constantinopla, se desarrollan los eventos de la llamada Rebelión de Nica. ¿Me dejas que te indique una cosilla? Dime. Bueno, pues esa paz eterna, por lo que yo tengo entendido, fue muy, muy, muy perjudicial, me refiero. Que fue muy desventajosa para el Imperio Bizantino. Pero ya veremos que Justiniano tenía alguna idea en la cabeza y necesitaba tener una paz con los persas. Bueno, te he interrumpido. Vamos a pasar a lo que decías, al siguiente capítulo de la historia de Belisario. Sí, si me permites un momento, solo decir que realmente, o sea, las guerras entre Persia y el Imperio Bizantino siempre siguen la misma tónica. O sea, son dos imperios que chocan, hay una serie de batallas de mayor o menor intensidad. Al final sí que tienen unas líneas defensivas muy consolidadas, pues a veces consiguen tomar alguna fortaleza que otra, pero al final acaban devolviéndolas y al final lo que ha sido es un desgaste total de recursos. O sea, esta es la tónica general de las guerras entre estos dos imperios. Y bueno, a modo también de spoiler, al final esta tónica que van a seguir durante años va a ser el final de uno de los imperios y prácticamente le prepara la muerte del otro. O sea, al final, las guerras entre Persia y el Imperio Bizantino fue lo que permitió que surgiera una tercera fuerza en esa zona, que fueron los árabes y el Islam. O sea, que es una tónica general que al final pues acabó destrozando todo lo que fue el equilibrio geopolítico de la zona. Lo has dicho bien, David, porque realmente si el Islam surge, pues en buena medida porque el Imperio Persa está muy, muy débil. Y posteriormente, pues bueno, Bizancio también plantará batalla y jugará bastante un papel de contención de la expansión islámica en Oriente. Es que algún día tendremos que hablar de ello. Sí, sí, el primer zarpazo, así un poco a modo, saliéndonos un poco de lo que estamos hablando, el primer zarpazo de Ylan es que fue tremendo. Después de una paz, de una guerra que tuvieron de casi 20 años, o más de 20 años, no recuerdo, entre Persia y el Imperio Bizantino, el zarpazo que lanza Ylan, o sea, acaba con todo el Imperio Persa y se lleva por delante Egipto y Siria del Bizantino. Es que fue tremendo. Bueno, y además esto lo hablamos en ese podcast, ¿no?, que hicimos. En fin, venga, vamos a ver qué pasa en Constantinopla. Bueno, vamos con la rebelión de Nica. Y es que, ¿os pensáis que los ultras del fútbol son una cosa nueva, son un fenómeno actual? Sí, sí, y sobre todo allí en la que sería futura Estambul. Sí. Cuando la gente dice, vaya, estos aficionados tienen una fama de no sé qué, pues fijaos que esto de casta le viene a galgo. No, los abuelos de los abuelos de los abuelos, pues es que en su momento, pues puede parecer que el hipódromo pues es un lugar pues que no debería haber mucha violencia y así, pero la había. Y es que habían dos facciones en pugna allí, los que se llamaban los azules y los verdes. Normalmente los azules eran terratenientes y aristocracia grecorromana, mientras que los verdes representaban a los funcionarios y comerciantes, ¿no? Anteriormente, por lo visto en los primeros años de reinado de Justiniano, se había apoyado bastante en los azules, pero poco a poco había ido desmarcándose de ellos, pues bueno, porque al fin y al cabo era el emperador de todos los bizantinos. Pasa que la cosa se va de madre a partir del 10 de junio del 532. Y es que por entonces hay unos disturbios y las autoridades capturan a 7 líderes de ambas facciones y se les condena a muerte ejecutándolos ahí en la horca. Pasa que 2 de ellos, uno verde y otro azul, por lo visto caen del cadalso y aún siguen vivos. Y es más, logran huir al monasterio de San Lorenzo, donde se cogen a sagrado para que las autoridades, la prefectura, no los arreste y haga cumplir la sentencia. Con lo cual, pues bueno, el prefecto de la ciudad, Eudemon, rodea al monasterio y pretende que los dos convictos se entreguen antes que morir de hambre. Pero, pues bueno, una cosa sería que hubiera sido una facción que, bueno, contarían con la otra para poder contrarrestarlos, pero en este caso son las dos. Y el momento espectacular es cuando al cabo de 3 días Justiniano va al hipódromo, va a ver allí las carreras de cuadrigas y los espectáculos que tienen allí lugar, y hay un momento que normalmente, pues bueno, las dos aficiones pues se iban lanzando cánticos, riéndose los unos de los otros o mofándose o insultándose los unos a los otros, y de repente los dos grupos empiezan a gritar Nika, Nika, que viene a ser victoria o sumisión, allí al unísono, como desafiando al emperador. Sí. Posteriormente, pues bueno, Justiniano abandona el hipódromo, pasa que la gente está aún animada, está allí con ganas de más y se van al palacio del prefecto, matan a los guardias, liberan a todos los prisioneros y incendian el edificio. O sea, se empieza a desatar un... A tope. Un caos, o sea... Imaginémonos, pues en plan, todo el grupo de hooligans en Lloret, desatados, con antorchas, cuchillos y... Un Fenerbahce Besiktas, pero todos del mismo lado y liándola. Sí, sí. Van a encontrar un enemigo común y van a por él a saco. Y es sí, que... y un toma de la Bastilla toda la vez ahí, a tope. Sí, o sea, es un desmadre. Y además hay incendios que queman la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de Santa Irene, el Senado. Bueno, muchos de los edificios que había construido Constantino acaban siendo pasto de las llamas. Entonces, al día siguiente, los rebeldes vuelven al hipódromo y piden la cabeza del jefe del tesoro, de Juan de Capadocia. Piden también la cabeza del prefecto de Constantinopla, de Eudemón, y la de Tribunio, otro funcionario. Por lo visto, entran en ciertas fases de negociación, pero los amotinados, los rebeldes, miran de proclamar un nuevo emperador. Buscan a candidatos y se sale ahí el nombre de Probo, que era sobrino de Anastasio. Pasa que cuando van a buscarlo, resulta que llegan a su casa y, bueno, por lo visto, este hombre Probo tuvo sentido común y huyó de la ciudad, puso tierra en medio respecto al problema. Con lo cual, pues bueno, la multitud descontenta lo que hace es quemar su casa, matar a todos los esclavos y a buscar nuevas alternativas. Van avanzando los días y ya el 18, bueno, Justiniano mira de negociar sin éxito con los amotinados, les ofrece una amnistía, ofrece pues destituir a los tres cargos sindicados, pero bueno, las dos facciones ya están ahí, se ven controlando la situación. Entonces, bueno, sigue la búsqueda de un nuevo emperador y se plantean a otro sobrino de Anastasio, a Hipacio. Que Hipacio en su momento estaba allí en el Palacio Real, viéndolas venir, se fue del palacio prometiendo pues, que no accedería a competir con Justiniano por el trono imperial. La cosa es que, bueno, como hemos comentado, pues sí que en principio había una cierta unidad entre azules y verdes, pero bueno, los azules empiezan a ver qué ha sucedido y piensan, bueno, pues quizá nos hemos pasado un poco, quizá se nos ha ido un poco la mano, tenemos aquí que mirar de bajar un poco las cosas. Y entonces hay un personaje que posteriormente también volverá a aparecer, que es un eunuco llamado Narsés, que empieza a hacer sobornos entre varios líderes de los azules. La cosa es que, bueno, hay combates, hay peleas, incendios y violencia por las calles. Y llega un punto que Justiniano plantea huir. Plantea irse y unirse a alguno de los ejércitos leales que hay allí a su servicio, pero abandonando Bizancio. Buscar otro sitio desde fuera donde pelear y volver a recuperar su trono. Y entonces entra Teodora, que dice que no se van, que hace un discurso apasionado diciendo que han de quedarse allí y con una frase que me encanta, que viene a decir que qué mortaja mejor que la púrpura imperial. O sea, hay que estar allí aunque sea muriendo. A tope, sí, sí. A tope, ya digo, cuando digo que es un poco Cersei Lannister, es con conocimiento de... Tiene toda la pinta. Además, te digo una cosa. Una tía que había venido de lo más bajo, que había su padre era trabajador del hipódromo, y que llega hasta ahí, no va a renunciar a aquello así alegremente. Después de haber visto las miserias y lo bajo, no vas a abandonar el palacio tan rápido. No, no. Y conocía la turba que se le venía encima, que es lo peor. Sí, sí. Sí, la turba inclemente. Entonces, bueno, si ya se decide recurrir a la gente que tienen por ahí, bueno, uno de los que está allí es Belisario, que es tracio y amigo de Justiniano. Y entonces Belisario, con algunos de sus soldados, de sus buclaroi, se dirige al hipódromo para arrestar a Hipacio, que al final a Hipacio la turba lo ha localizado y lo ha nombrado emperador. Y está allí pues en el palco imperial. Pasa que cuando quiere abrirse paso, los guardias del hipódromo no le abren la puerta. Él dice que le dejen pasar y así, pero ellos dicen que nada, se hacen los sordos. Y bueno, por lo visto, pues la guardia está allí esperando acontecimientos, mirando de no tomar parte. Con lo cual, hay un primer combate. Evidentemente, pues toda la multitud de ultras y amotinados de los azules y los verdes, luchando contra guerreros veteranos, llevan las de perder. Sufren muchas bajas y al final, pues bueno, tiene lugar una acción. Por un lado va Belisario, ataca en una de las puertas del circo. En algunos sitios he encontrado que llamaban la puerta de los muertos, por lo visto la puerta donde salían los aurigas que habían muerto en accidentes y así. Mientras que desde el otro lado hay un Gépida llamado Mundo que con sus tropas ataca a los amotinados. O sea, es un ataque en pinza, desde una entrada del hipódromo y desde la otra. Con lo cual, pues bueno, dos fuerzas organizadas contra una multitud que está siendo arrinconada y aplastada, pues bueno, en lo que nos cuenta Procopio de Cesarea, pues nos habla de que ese día hubo unos 30.000 muertos. Entre ellos, pues bueno, el propio Hipacio y su hermano Pompeyo. Al principio, pues bueno, hay que decir que son capturados, son ejecutados. sus posiciones son tomadas, pero sus familias son respetadas, aunque evidentemente viviendo en la pobreza, aunque posteriormente pues Justiniano mostrará un poco de clemencia y devolverá su patrimonio a los herederos de estos difuntos. Uh-huh. Joder, yo estaba... No, no sé si quieres comentar algo más, pero o hacemos aquí ronda de comentarios. ¿Sí quieres hacer ronda de comentarios? Pues genial. Venga, David, empieza tú. Yo, fíjate que yo que he estado en Estambul, vamos, la zona donde está el hipódromo, que como he comentado antes, es una plaza y tal. Al lado. Es que no me extraña que, vamos, realmente, para mí, antes de nada, es muy curioso este esquema que tenían los grecorromanos de integrar el deporte como parte de algo social, y creo que lo utilizaron un poco como catalizador de todo el descontento, pues para tantear un poco el ánimo del pueblo, incluso ganárselo muchas veces. O sea, vemos esos edificios enormes que han llegado no solo en las grandes ciudades como Roma o Bizancio, sino que han llegado también en pequeñas ciudades. Aquí en España, yo que sé, tenemos Mérida y otras pues pequeñas capitales de provincia que tenían uh-huh. esos edificios y que eran muy, muy importantes para las ciudades. Toledo. Y cómo utilizaban al público en ese sentido. Y claro, cuando a lo mejor había un descontento, pues también era el lugar donde iba a estallar. Y es que este hipódromo, cuando comentaba cómo le escogieron Tony, pues para un poco pues para arrinconarlo, y es que la propia estructura de la ciudad indica eso. O sea, el hipódromo está situado cerca de lo que sería la zona palatina de lo que es ahora el Palacio de Topkapi, muy cerca también de Santa Sofía, y claro, el Palacio de Topkapi está totalmente amurallado. O sea, es como una especie de gran alcazaba. En la época de Constantinopla, o sea, en la época romana, pues también estaba así. Y digamos que también está toda la zona, pues es una península, está rodeada de mar. O sea que una pequeña tropa bien entrenada sí que puede manejar a un gran contingente de gente en esa zona. O sea, llevándolo por las principales calles y arrinconándolos en el propio hipódromo, ¿eh? O sea, uh-huh. Así que es una buena ratonera para hacer eso. Cuando está explicando Tony, estaba visualizando, le digo, madre mía. Uh-huh. Bueno, yo iba a comentar una cosa que estaba mirando aquí porque estaba buscando una información que ahora os diré, pero en el artículo de Wikipedia sobre los disturbios de Nicea, pone casus belli y pone reyentes entre los bandos azul y verde de las carreras de carros del hipódromo de Constantinopla. Es que es alucinante. Casus belli, las carreras de carros del hipódromo, el partido de fútbol. Sí, pero eran catalizadores. Por ejemplo, si llegaba un patriarca de Alejandría y yo qué sé, pues sacaba algún escrito y tal. Y ahí pues le convenía pues a una serie de personas que estaban relacionadas con uno de los bandos, pues automáticamente ese bando se ponía a favor y presionaba al emperador en ese sentido. O sea, realmente era una estructura social paralela. O sea, utilizaban todo lo que era el deporte, los juegos, el entretenimiento del pueblo para hacer política. O sea, que vemos ahora toda la problemática que hay en el fútbol y en el deporte actual con eso, y nada, no hemos inventado nada. O sea, somos, uh-huh. somos romanos 3.0 ya. Nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo, exacto. Yo, fijaos que hago un pequeño paralelismo, salvando la distancia, por supuesto, pero fijaos la paz que acaba de firmar Bizancio con el Imperio Persa, y había dicho que, bueno, yo había oído pues que no era muy favorable al Imperio Bizantino. Bueno, pues lo que se habla es que había un descontento en general en el pueblo. Aparte que eso es lo que estaba ahí sembrado, y bueno, pues saltó luego con otras razones, pues ya digamos que el vaso ya rebosó, que es que había para pagar una serie de... tenían que pagar, digamos, una cuota, como diríamos, unos pagos de guerra o, vamos, una imposición por parte de los persas, tenían que pagar unas sumas importantes de dinero, y claro, eso se le repercutían a la gente en impuestos, y claro, bueno, había descontento, y bueno, pues que a la mínima que hubo cualquier cosa, pues ya saltó todo por los aires. Y luego lo que estaba buscando es, has mencionado que se quemó Santa Sofía, entonces digo, bueno, voy a mirar a ver qué pasa aquí. Y efectivamente se quemó el 13 y 14 de enero del año 532, que es durante la revuelta, ¿no? O sea, fijaos, en invierno, el 13 y 14 de enero. Y bueno, esta era la antigua Santa Sofía, y era la iglesia más importante de toda Constantinopla. Y vamos, el 23 de febrero, básicamente 10 días después de su quema, pues se empieza a construir lo que sería ya la tercera basílica. Con su supercúpula. Efectivamente, bastante interesante. O sea, lo que vemos ahora mismo, excepto 3-4 añadidos que se añadieron posteriormente, como la vemos ahora, pues empezó a construir 10 días después de esta revuelta, porque se había quemado la antigua iglesia, que es la que era ya la segunda, porque anteriormente ya también había sufrido problemas, que también se había quemado. Tony. Claro, con lo que habéis comentado, llegamos a dos puntos de conclusión con esta rebelión de Nica, y es que allí sale muy reforzado Justiniano. ¿Por qué? Primero, porque con toda la destrucción que ha habido de edificios hechos anteriormente por parte de Constantino y otros emperadores, él puede empezar a reconstruir Constantinopla a la imagen y semejanza que él quiere que tenga. Un poco salvando las distancias, cuando en el hundimiento, la peli del hundimiento sale Hitler diciendo: bueno, los bombardeos serán bien porque así podremos construir el Berlín que quiero construir. Germania. Cosa muy parecida. Y por otra parte, claro, con tantos muertos, es una purga perfecta que permite a Justiniano poder ejercer un mando mucho más autoritario, más autócrata. Lo cual, pues bueno, digamos que aquí Justiniano supo aprovecharse bien de una crisis. Le dio la excusa para ser duro, vamos. Uh-huh. Para demostrar que podía ser duro, vamos. Se quitó bastantes competidores y bastantes rivales potenciales. Claro, claro. David. Sí, nada, simplemente decir una cosa, es que estamos viendo que realmente es una revolución en una ciudad. Entonces, con nuestros ojos actuales decimos, como una ciudad, que aunque bueno, es una ciudad grande y tal, ha podido revolucionar un imperio, un emperador y hacer caer el status quo que en ese momento se encontraba. Pero es que estamos hablando de que Estambul en esa época era enorme, enorme para todos los estándares que había en ese momento. O sea, era una ciudad gigantesca. Yo, bueno, y como ya os he comentado, cuando una de las cosas que más me impresionó cuando estuve es de dónde estaba la triple línea de murallas, o sea, digamos, donde empieza la ciudad romana del centro. O sea, es increíble la distancia que cubre la ciudad. O sea, era enorme. O sea, no creo que hubiera otra, bueno, estaría Roma y poco más, y algunas ciudades de China, pero ese tamaño. Entonces, con ese tamaño, sí que esa ciudad, por la riqueza que atesoraba y por todo lo demás, tenía el poder suficiente como para digamos, pues para estructurar el gobierno. Es un fenómeno que luego en la Edad Media dejó de existir hasta que empezaron a crecer ciudades como París y Londres, y vemos esas grandes revueltas urbanas que se vuelven a producir que bueno, y viendo el paralelismo, por ejemplo, cuando fue la Revolución Francesa, que realmente fue una revolución de los parisinos que lograron pues derrocar el régimen que había entonces. O sea, también hay que tener en cuenta ese peligro de la ciudad, de cuando una ciudad es muy grande, el poder que puede llegar a adquirir. Uh-huh. Hoy estaba mirando aquí también, os voy a añadir otra cosita de Santa Sofía. Os he quedado Historia del Arte y me gusta mucho esta. Bueno, se tardó muy poco tiempo en construirse. Me parece una cosa impresionante. Se tardó pues 5 años en construirse. A mí me parece, vamos, lo que tardamos en nosotros en construir catedrales, que son siglos básicamente, y aquí en 5 años te levantan un bicho como ese. Me parece alucinante. Lo que pasa es muy fea, ¿eh? Sí. Bueno, será fea, pero bueno. Pero la cúpula es impresionante. Es impresionante. Una de las 5 cosas años más impresionantes que se pueden ver. Y luego, esto se terminó de, pues se empezó a construir en 1500, o sea, 1500. En el 532 y en el 537 se termina de construir. Hay dos terremotos en el 553 y en el 557 que derrumban la cúpula, le causan daños tremendos y Isidoro el Joven pues se encarga de hacer lo que tenemos hoy en día, o sea, una cúpula más ligera, etcétera, y bueno, hacer una solución ingenieril impresionante para solucionar los problemas que tenía el edificio. Y se completa todo eso, fijaos, en el 557, es el terremoto que termina de derrumbar el Santa Sofía, la cúpula de Santa Sofía, y directamente 5 años después, en el 562, se completa aquello y todavía está Justiniano vivo. Es que me alucina, o sea, le queman la iglesia, la construyen 5 años, se le derrumba la iglesia por terremotos, se vuelve a... O sea, es que es alucinante, macho. A mí me parece, vamos, que el Imperio Bizantino pues tendría sus debilidades, por supuesto, pero en otras materias tenía que ser la leche, vamos. Sí, me parece. Hacer edificios así tenía que ser muy, muy potente. Así, la infraestructura que tiene la ciudad lo indican. O sea, los acueductos, las murallas que tiene, es impresionante. Estábamos hablando de un imperio de primer nivel. Sí, sí. Y luego, ¿os acordáis que estábamos hablando del tema de la religión? Bueno, pues he encontrado algo. Resulta que bueno, en el 451 se reconocen 5 grandes patriarcados. Y uno de ellos solamente es el de Roma, es el occidental. Los otros 4 son el de Constantinopla, Jerusalén, Alejandría y Antioquía. Y todos, bueno, esos 4 por supuesto pertenecían al Imperio de Oriente. Y el principal de ellos era el de Constantinopla, pero bueno, cada vez pues se fueron más separando de él. Pero vamos, que efectivamente iba cada uno un poco a su bola y que digamos que el que tenía más importancia era el de Constantinopla, pues bueno, pues obviamente porque es donde se ejercía el poder, ¿no? Sí, estaba ligado al poder político, claramente. Exactamente. Luego ya ocurrieron más cosas, pero bueno, en esos momentos pues están así las cosas, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué os parece si hacemos un descanso? ¿Os parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, dejamos los revoltosos. Continuemos luego con más personajes y ya vemos verdaderas proezas de este Belisario, que ya hasta entonces llevaba una carrera militar bastante buena. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausita y antes de meternos en el siguiente paso que va a dar Belisario, que aquí ya va a empezar a escribir sus letras en la historia, pero en plan de oro. O sea, aquí ya explota Belisario. Pero antes vamos a hablar de la compañera de Belisario. Compañera, mujer, no lo sé. Antonina. Antoni. Tu tocaya, ¿qué hacemos con ella? Pues mi tocaya aparece aquí en la historia posteriormente, después de la rebelión de Nika, de Antonina, que era una amiga de Teodora, de la emperatriz, por lo visto pues también venía de un trasfondo actriz, ¿no? Bastante sórdido, también de actriz y mujer de vida licenciosa, aparece en el escenario para acabar comprometiéndose y casándose con Belisario. O sea, es una boda, parece que organizada por Teodora, más que nada, ya que Belisario ha mostrado la lealtad a Justiniano y así, pues para tener Teodora misma alguien que influya sobre él. Y de Antonina sabemos que era algo mayor que Belisario. En algunos sitios he encontrado 10, en otros he encontrado que hasta 20 años mayor. Y a ver, viendo esto, pues no deja de recordarme un poco a posteriormente, muchos, muchos años después, a finales del siglo XVIII, pues bueno, un caso parecido con un general corso al servicio del ejército francés y una mujer ya algo mayor, con también una vida bastante ajetreada. Bueno, bueno. David, no sé si quieres comentar algo de Antonina. ¿Tú conocías algo de ella? Pues no, pero me hace gracia que lo de Teodosia intente, pues eso, casar a Belisario con una amiga suya, también hace un poco de vida licenciosa. Vemos que en el Imperio Bizantino las cosas estaban así también un poco a lo loco, ¿no? O sea, dice, si Teodosia venía pues de ese mundo del arte y tal, dice, bueno, pues ya que he metido un pie aquí en lo que es la aristocracia, voy a intentar hacer también mi círculo de influencia y que tenga tanta influencia como, pues aparte de ser la mujer del emperador, pues nada, coloque a otra mujer ahí en uno de sus mejores generales. Uh-huh. Bueno, hablaremos de Antonina posteriormente, ya veremos para qué. No vamos a hacer spoilers y vamos directamente a la siguiente misión, porque aquí siempre se ha hablado del proyecto de Justiniano. Siempre se ha hablado de que Justiniano en realidad lo que estaba viendo, que el dividir el imperio romano había sido un error y que, bueno, pues que había que reconquistar la parte, lo que sería occidental. Y bueno, pues a ello se va a poner. Y para empezar a hacer eso, mucha gente habla que lo que tenía que era proteger la retaguardia. ¿Qué retaguardia era esa? Pues la retaguardia oriental, que era la de los persas. Entonces, bueno, por eso firma aquel tratado tan desfavorable para el Imperio Bizantino, para tener contentos a los persas y que no se metan en los problemas que va a tener Bizancio ahora, que se va a meter a la hora de intentar conquistar lo que sería ese gran proyecto de conquistar el Imperio Occidental, ¿no? Bueno, esto es un poco casi aventurado, un poco gran proyecto megalómano, pero bueno, pues ya hemos visto que construyen Santa Sofía en 5 años, en fin. Bueno, no sé si tú, Tony, habías oído algo similar a esto. Sí, cuadra bastante con lo que yo tenía controlado. Y el primer objetivo que se toma, claro, no van a por la península itálica, van a por un objetivo más, digamos, humilde, ¿no? Pero de todas formas, a pesar de ser un objetivo moderado, a mí me alucina los recursos que le dan a Belisario. Ahora lo dirás tú, pero vamos. Casi ya te dejo el tema a ti. Van a por el reino de los vándalos, que el reino de los vándalos pensarán, bueno, los vándalos estarán allí en Centro Europa. No. ¿Dónde está este reino de los vándalos? Sí, bueno, los vándalos era un pueblo de origen centroeuropeo, que bueno, en un primer momento, cuando hay todas las migraciones de pueblos bárbaros hacia el imperio, por lo visto se dirige hacia el norte de España, por la zona de Galicia y así, en principio monta allí un primer reino. Y posteriormente el propio Imperio Romano de Occidente, con la ayuda de tribus bárbaras federadas, acaba desmontando. Pero bueno, estos bárbaros, pues en vez de volver hacia su casa, pues siguen huyendo hacia adelante y acaban conquistando buena parte de lo que es la antigua provincia romana de África, o todo lo que sería buena parte de Marruecos, Argelia y Túnez, y hasta la parte más la provincia de la Tripolitania de la actual Libia. No deja de ser curioso que, bueno, en una misma, hablemos de refugiados, Centro Europa y África, en estos tiempos actuales. Esto demuestra decir la historia, a veces más que repetirse, también rima un poco. Me hizo gracia al prepararlo. Sí, sí. David, bueno, iba a hacer un comentario. Sí, bueno, una pequeña curiosidad de que los vándalos da nombre a una de las regiones de España más conocidas, concretamente Andalucía, que era conocida como la Vandalusia, porque es hasta donde, digamos, donde se asentaron hasta cruzar al norte de África, y luego los árabes pues la denominaron Al-Vándalus, la tierra de los vándalos, es su nombre. Y es muy curioso porque es de las pocas regiones en España, si no la única, que tiene un nombre bárbaro. La vemos por toda Europa, pues esos referentes de Francia, Franconia, Borgoña por los burgundios, Lombardía por los lombardos, y aquí en España pues tenemos eso, Andalucía por los vándalos. Bueno, el reino de los vándalos, ya hemos visto, está allí situado en el norte de África. Y había, en su momento, bueno, Bizancio ya había tenido sus hostilidades con ellos. Y de hecho, como unos 150 años antes, hay un ataque por parte de una flota bizantina que va a luchar contra los vándalos, que acampa, bueno, pone amarras en el Cabo Bon, allí en Túnez, en el actual Túnez, si no me falla la memoria. Y posteriormente la flota vándala la encuentra y lanza brulotes que acaban hundiendo la flota bizantina. O sea, más o menos como lo hicieron los ingleses con la Felicísima como hundió la flota de Xiao Xiao en el acantilado rojo, el uso de bulotes, pues bueno, ya vemos aquí que... Batalla que, por cierto, tenemos que tratar en algún momento, ¿eh? Sería entretenido. Sí, sí. Me refiero a la del acantilado rojo, Red Cliffs. Fliculón. Y bueno, la cosa es que hubo un tiempo de cierta paz, como mucho algo enturbiada, por el hecho que los vándalos eran cristianos arrianos. Más o menos resumiendo muy, muy sucintamente y muy por encima y sin entrar en profundidades teológicas, el arrianismo venía a decir, si no recuerdo mal, que la estructura está de Padre, Hijo, Espíritu Santo. No habría una igualdad, sino que el padre tuvo al hijo, lo cual coloca al hijo en un orden menor que el padre. Es una especie de dios inferior, con lo cual pues era una herejía. Confirmado. Así que vamos, que Jesús no tenía la misma condición divina que el padre, vamos. Eso es. Bueno. Que no estaba en el mismo nivel. Correcto. Y esto había hecho que los vándalos arrianos persiguieran mucho a los católicos que vivían allí en las provincias de África, con unas persecuciones bastante contundentes. Lo cual pues había hecho que allí en Constantinopla pues hubieran bastantes refugiados que habían ido allí, que bueno, podríamos decir que, siendo otro paralelismo actual, pues eran un poco como los cubanos de Florida en Estados Unidos. Una especie de fuente de un grupo de presión, pues que bueno, siempre apoyaba una acción contra los vándalos. Y bueno, en principio el casus belli viene porque inicialmente había un rey vándalo, Hilderico, con el cual Bizancio pues tenía buenas relaciones, no parece ser que hubiera muchos problemas. Y dentro de estas luchas intestinas que hay siempre los pueblos bárbaros, hay un enemigo que es Gelimer, que acaba haciéndose con el trono y arrestando a Hilderico. Y en principio, bueno, el Imperio Bizantino intenta mediar con los vándalos, solicitando pues que no habrá ningún problema si les entregan a Hilderico para que se exilie en Constantinopla. Pero Gelimer, que se vuelve la jugada, que siempre podría ser una baza perfecta para los bizantinos para atacar su reino, se niega, lo cual hace que al final empiecen las hostilidades. Y aquí, bueno, no sé si porque lo han estado trabajando el Imperio Bizantino pues de forma oculta o porque surgió espontáneamente, ya empiezan con bastante buen pie porque hay dos rebeliones dentro del reino vándalo. O sea, hay una rebelión en la zona de Tripolitania, que quieras que no, les da un lugar perfecto para poder desembarcar un futuro ejército bizantino. Y también hay toda revuelta en Cerdeña, que Cerdeña también era una posesión vándala. Y el gobernador local de allí pues decide independizarse y eso hace que buena parte de la flota vándala se dirija hacia la isla de Cerdeña para mirar de sofocar esta rebelión. Bueno, Belisario monta su ejército y en principio, pues bueno, podría parecer complicado enviar las tropas desde Constantinopla hasta Túnez. Pues le facilita bastante las cosas el contar con la ayuda de los ostrogodos. Los ostrogodos es el pueblo que domina Italia y la regente del reino godo de allí, Amalasunta, permite a los bizantinos aprovechar los puertos de Sicilia para poder saltar sobre la provincia africana. Entonces, bueno, en septiembre de 533 ya las fuerzas bizantinas ya desembarcan en África, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Cartago, y el 13 de septiembre del 533 tendrá lugar la primera de las dos grandes batallas que hay en este conflicto, que es la batalla de Adécimum. Adécimum era un paso que había de camino hacia Cartago y bueno, al principio el ejército bizantino iba marchando hacia allí con el apoyo de la flota desde el mar. ¿Qué idea tiene Gelimer para luchar contra los bizantinos? Pues muy sencillo, ya que Adécimum es un paso, allí envió las tropas a un grupo de tropas que estaban allí de guarnición al mando de su hermano Amato, para defender ese paso, de forma pues, que la inicial superioridad numérica que pudieran tener los bizantinos quedará contrarrestado por estar allí enclaustrados en este paso. O sea, un ejemplo muy gráfico, como Leonidas en las Termópilas, algo con esa filosofía. Y mientras Amato tiene allí clavado el ejército bizantino, vendría el propio Gelimer con el grueso del ejército vándalo desde la retaguardia, bueno, desde la retaguardia bizantina, la atacaría y, bueno, acabaría con el enemigo imperial. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es un plan astuto, es un plan que, a ver, lo ves y se presenta bastante sólido, pero claro, entramos aquí en los imponderables. Resulta que al final el avance bizantino es más rápido y resulta que esta avanzadilla, que justamente son Juan el Armenio y 300 fucelarios, se encuentran las tropas estas de Amato y se las funden. O sea, prácticamente los masacran y masacran la primera avanzadilla y posteriormente, pues bueno, todos los grupillos de bárbaros que habían detrás esperando reunirse con ellos, pues bueno, son eliminados de forma individual. También hay un combate curioso que es, resulta que al flanco bizantino, al flanco que no estaba apoyado en el mar, el derecho, sino el izquierdo, tenía que ser atacado por un líder vándalo, Giovamundo, y que iba con 2.000 guerreros. Y estos 2.000 vándalos se encuentran con la fuerza que protege el flanco izquierdo bizantino, que son unos 600 hunos. Hay un momento muy curioso porque el grupo este de vándalos se encuentra un guerrero uno solo. Y se paran todos. Se paran todos pensando, aquí debe haber alguna emboscada o algo huele mal. Y bien, bien, hicieron bien, porque al final aparecieron los 600 hunos. Y aunque lucharan con la inferioridad de 1 a 3, pues bueno, son unos, son arqueros a caballo rapidísimos. La caballería, bueno, las tropas vándalas son caballería ligera, o sea, son gente con jinetes, con lanzas, pero poco más. Y al final, pues bueno, los 600 vándalos acaban masacrando, los 600 unos, perdón, acaban masacrando los 2.000 vándalos de Giovamundo. Bueno, todo esto ha ido sucediendo y ya en el escenario aparece la última fuerza, que es la de Gelimer. Gelimer se encuentra el apartado de la columna bizantina donde habían los Federati, a los cuales ataca y hace huir. Y todos estos Federati acaban huyendo hacia Belisario, que al final pues les reprende su actitud y los acaba replegando. Y aquí Gelimer tenía la oportunidad de poder hacer una jugada grande y hacer mucho daño a la invasión bizantina. Y tenía dos opciones. Podría haber ido hacia Cartago y, a ver, por las fuerzas que tenía, hubiera acabado con la avanzadilla de Juan el Armenio, o sea, como hemos dicho, Juan y los 300 buquelari que iban con él, y posiblemente incluso capturar la flota bizantina, que por lo visto hasta había echado amarras allí esperando que llegaran la infantería y las tropas de Belisario. Esta era una opción. La otra era perseguir a estos Federati y seguir presionando y seguramente, pues bueno, se hubiera encontrado con las fuerzas de Belisario aún en orden de marcha y se los podría haber eliminado sin problemas. Pero ¿qué pasa? Resulta que, bueno, Gelimer llega al campo de batalla donde han estado luchando pues las fuerzas de su hermano y encuentra su cadáver, el cadáver de Amato, de su hermano. Encuentra ahí en el suelo y eso se pone a llorar, pide que sea enterrado bien y eso le da a Belisario un tiempo muy valioso para poder llegar, desplegar sus tropas bien y poder atacar las fuerzas vándalas a las cuales pues hace huir en estampida, lo cual le deja las puertas de Cartago abiertas a Belisario de par en par. Hay que decir también que, bueno, a favor de Belisario jugaba también a favor el hecho que había, en vez de jugar la típica estrategia de la época de que las fuerzas se provean sobre el terreno, o sea, saqueando, robando y así, las fuerzas bizantinas pues vienen a ganar los corazones y mentes de los africanos, o sea, compran los suministros, pagan bien, respetan las propiedades ajenas. En principio, con bastante orden. Entonces, bueno, tenemos a Belisario entrando a Cartago y sentándose en el trono de Gelimer. Pero bueno, Gelimer, pese a que pudiera parecer que está derrotado, no está aún derrotado. ¿Por qué? Porque llegan refuerzos. Las tropas que había enviado a Cerdeña han conseguido someter la isla y han vuelto y ahora cuenta con un ejército potente. Y con estas fuerzas mira de sitiar Cartago, de evitar que lleguen los suministros desde tierra, pero bueno, no olvidemos que Cartago contaba con un puerto excelente y puede seguir proveyéndose desde el mar. Y aparte hay otra baza también que tiene Gelimer oculta, que es la duplicidad de los hunos. O sea, estos hunos, que bueno, como hemos visto, eran soldados temibles. El otro día en podcast de Hielo y Fuego, en un programa que hicieron sus referencias históricas, pues decían que los Dothraki pudieran ser inspirados en ellos. O sea, unos guerreros temibles y demoledores allí donde iban. Resultaba que estaban preocupados, porque la estrategia bizantina era muchas veces mover los bárbaros de un sitio a otro. Posiblemente los hunos temían que al final tuvieran que quedarse haciendo trabajos de guarnición y defendiendo fortalezas en África, y lo cual, pues bueno, no es, para un guerrero mercenario y saqueador, no es nada lucrativo. Con lo cual, pues bueno, están negociando con los vándalos unirse a ellos. Pasa que, bueno, posteriormente Belisario lee las noticias de esto, los reúne y les hace la promesa de que mirará de devolverlos a casa, y además con muchas riquezas. También, bueno, por parte de Belisario también hay cierta preocupación, porque, bueno, quieras que no, los africanos, ahora, los ciudadanos de Cartago ahora están sitiados, puede haber tentaciones de volver a unirse a los vándalos y así. Y bueno, cuando coge a un prisionero, bueno, coge prisionero a un ciudadano de Cartago que quería desertar hacia los vándalos, pues bueno, para transmitir un mensaje claro e inequívoco del destino que esperaban los traidores, pues lo empala de una forma bastante sangrienta. Y bueno, tras este periodo, que dura unos 3 meses más o menos, tendrá lugar pues ya la batalla decisiva y definitiva de esta campaña, que es la batalla de Tricamerum. En este combate, Belisario cuenta con unos 8.000 hombres, entre ellos 5.000 de caballería, y se enfrenta a situaciones, pues como siempre las cifras son complicadas, pero se estima que ante él habían unos 15.000 vándalos. En un rincón, allá un poco lejos, entre las dos líneas, están los hunos, que bueno, esperan a ver hacia qué lado se decide la batalla, pues para entonces intervenir y ya ser totalmente decisivos. Bueno, las fuerzas bizantinas su despliegue se organiza por parte de Juan el Armenio, y en el campo de batalla lo más destacable es que entre las dos fuerzas hay un arroyo en medio. Previamente a la batalla, bueno, tenemos a Gelimer moviéndose por las líneas a caballo, diciendo a sus guerreros que luchen valientemente y solo con la espada, y se supone que era más que nada para evitar duelos con los arqueros bizantinos, los cuales tenían todas las de perder. Y la batalla, bueno, se desarrolla en un guión bastante sencillo. O sea, la caballería bizantina hostiga, pero los vándalos cargan en respuesta. Van haciendo cargas, pero nunca cargas muy agresivas. O sea, pues un poco nadar y guardar la ropa, ¿no? De tanteo, vamos. Sí, más que nada tantear un poco y después volver. Los bizantinos, a ver si se derrumban o no se derrumban o qué hacen, sí. Sí, pero son inconclusas. O sea, en vez de lanzarse a matar y así, pues bueno, supongo que por miedo a que puedan ser contraatacados y así, no llegan allí a fondo. Y al final, pues bueno, el desgaste de los ataques por parte de los arqueros de la caballería bizantina, pues bueno, poco a poco van haciendo mella. Y bueno, llega un punto pues que los bizantinos van notando esta pauta y al final pues son ellos los que deciden cargar contra el centro vándalo de una forma tan devastadora y tan contundente que todo el ejército vándalo huye. Van huyendo y al final queda a merced de los bizantinos el campamento de los vándalos, el cual, pues bueno, ellos se dedican a saquear. Ahí tiene cierta suerte Belisario, porque muy probablemente, si Gelimer hubiera reorganizado sus tropas, las hubiera replegado y se hubiera lanzado contra los bizantinos que estaban saqueando su campamento, pues los habría eliminado sin problemas. Uh-huh. Bueno, dime. Sí, sí. No, que aquí yo tengo entendido que el propio jefe, vamos, al final quedó solo huyendo, bueno, en una situación bastante patética, que es esta situación de decir, joder, yo era líder, tenía un reino y al final termino con nada, prácticamente. No sé si es consecuencia directamente de esta batalla o de lo que se viene después. Sí, aquí es que ya tras Tricamerum ya no hay ejército vándalo, o sea, Gelimer huye y los bizantinos pues hacen una caza del hombre, donde Juan el Armenio sale con 200 jinetes en su persecución. Pasa que, bueno, hay una pequeña desgracia, y es que mientras este grupo de jinetes está cazando, Pues uno de sus integrantes, Uliaris, lanza una flecha contra una presa que resulta que da en el cuello de Juan el Armenio, matándolo en el acto. Vaya mala suerte. Sí, uno de estos accidentes de caza oportunos. Y entonces, bueno, aprovechando este desorden, Gelimer se acaba escondiendo en una ciudad en el norte de África llamada Medeos, que está cerca del monte Papua. Mientras tanto, bueno, Belisario va buscando el tesoro vándalo. Evidentemente, pues los vándalos tenían guardadas sus riquezas y su tesorero, Bonifacio, tenía instrucciones inicialmente de partir con este tesoro en un barco hacia el reino de los visigodos, hacia el reino gótico. Hacia España, vamos. Sí, hacia España. Lo que pasa es que, bueno, al final Bonifacio, pues decide ofrecer. Bueno, sabe que con este tesoro tiene una baza de negociación bastante importante y al final, pues lo ofrece a los bizantinos a cambio de su vida. Y es un tesoro tan cuantioso que prácticamente con eso se sufraga la campaña. Y bueno, con el tesoro ya en manos de Belisario, pues bueno, tenemos a Gelimer sitiado por Farás. Resulta que hay un ataque allí hacia la posición que ellos defienden, que es rechazado, y al final, pues bueno, cuando ya empiezan a fallar los suministros y ya no hay comida para Gelimer, pues este se acaba rindiendo. Y bueno, vemos que los bizantinos desembarcan en septiembre del 533 y en marzo del 534 la guerra ya ha terminado. O sea, en un año ha conquistado lo que sería la seis meses, la parte, medio año. Menos todavía, seis meses, coge y conquista un reino entero. Y bueno, para que la gente se haga la idea, ese reino viene a ser la antigua Cartago, o por lo menos las posesiones romanas del Imperio Occidental en el norte de África. O sea, porque sería Túnez, Libia y Argelia. Sí, sí, es impresionante. Y todo esto sin jerry cans, ni panzers, ni nada de esto, ¿eh? Una cosa bastante impresionante. Hay un factor que, bueno, que estamos viendo, y es lo que ha comentado Tony muy oportunamente, y es que realmente los bizantinos se hacían un poco con la mente y los corazones de la gente. Es que hay que ver que el Mediterráneo en esta época, aunque no había una unidad política, sí que, o sea, existía el Imperio Oriental y luego un montón de reinos bárbaros, sí que existía una unidad económica, social y comercial. O sea, la red y la estructura romana seguían totalmente intactas. O sea, los bárbaros lo único que habían usurpado era el poder militar y el poder político. Pero claro, la estructura era la misma. Por tanto, a los bizantinos les resultaba relativamente fácil llegar a territorios que eran el antiguo Imperio Romano y volver a imponer la ley romana y digamos el imperio. Uh-huh. Tiene toda la lógica. En fin. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de Tony, ¿te queda algo más que comentar de esta conquista del reino de los vándalos? Que viene a ser la conquista de Cartago, básicamente. Bueno, en principio debería parecer que ahora los africanos están contentos y felices porque ya los bizantinos les han librado de esos arrianos vándalos. Pero bueno, después del ejército, ¿qué es lo que normalmente llega con los bizantinos? Los recaudadores de impuestos. Y empezarán, pues bueno, tras su impopular trabajo para con el pueblo africano. Entonces, bueno, ya en ese momento, a ver, Belisario ha hecho un trabajo impresionante y ha conquistado la provincia de África para el Imperio Bizantino. Y eso, quieras que no, ya empieza a levantar cierta preocupación en Justiniano. Y una preocupación sobre todo también acentuada porque, a ver, puede parecer, por lo que hemos narrado, que el mando bizantino van todos a una, pero hay muchas camarillas, hay mucho faccionalismo, generales que son solo leales a sí mismos y, bueno, que no dudan en lanzar, sembrar la semilla de la duda hacia sus rivales. Y algunos generales, algunos de los oficiales al mando en las campañas allí en África empezaron a escribirle a Justiniano diciendo pues que la intención de Belisario era ser él mismo el rey de la provincia de África. Y Belisario, Justiniano decide hacer un estratagema, decirle a Belisario que venga a Constantinopla. Si Belisario viene, todo perfecto y todo en orden. No viene, pues ¿por qué no querrá venir? Porque claro, quiere ser rey de África, con lo cual pues ya quedará en evidencia. Pasa que bueno, Belisario tiene vista y se dirige hacia allí, hacia Constantinopla, con todos los prisioneros vándalos, incluido el propio Gelimer. Y bueno, los entrega, vamos, los lleva así como cuando llegaba Julio César y los llevaba a Roma y a sus capturas, vamos, ¿no? Sí, es que de hecho Belisario tiene un triunfo. O sea, esa ceremonia del triunfo en que el general victorioso desfilaba y así, Belisario es uno de los, si no el último, uno de los últimos generales romanos que tiene un triunfo. Por lo visto, en esta especie de procesión sale de casa de Belisario y acaba en el hipódromo. Y en el hipódromo, pues tanto todos los prisioneros vándalos como el propio Gelimer acaban arrodillándose ante Justiniano. Y el que también se arrodilla junto a ellos es el propio Belisario. En algunas fuentes, por lo visto, comentan que quizá era una forma de, por parte de Belisario, de hacer la humillación de Gelimer menos dolorosa. Sí, bueno, ser un poco polite con él, ¿no? Sí. Es curioso esta ceremonia, digamos, muy romana, muy, muy pagana, muy, muy de la antigüedad, llevada a estos tiempos donde, hombre, ya el cristianismo empezaba a ser la religión dominante y claro, de pronto es la exaltación realmente de un triunfo, de un hombre y demás. O sea, la verdad es que es bastante curioso y que lo que implica es que realmente sí que tenía, digamos, ese destino manifiesto, esa búsqueda de otra vez de resucitar el Imperio Romano. O sea, digamos que todas esas costumbres y demás las intentaban resucitar en cierta manera. Sí, y en tono de anécdota, aunque sea un poco posterior, pero para que hagamos un poco la idea de los celos que tenía Justiniano de Belisario. Pues bueno, muchas veces, pues Belisario, cuando entraba en las ciudades, pues como muchas veces hacían muchos generales victoriosos, pues lanzaba monedas de oro al pueblo para poder mostrar su magnanimidad o su grandeza. Y llega un momento que el propio Justiniano, muy bueno, hace una ley conforme que el único que puede tirar oro al pueblo es él mismo, porque solo el emperador tiene la dignidad suficiente para poder mostrar semejante desprecio al metal más noble. Buenísimo. O sea, claro, al final, pues sí, sí. Los generales como Belisario, pues como mucho, monedas de plata, pero el oro era del emperador. Claro, que no se hagan muy populares, por si acaso. Una forma de marcar terreno. Solo el emperador es digno de despreciar el oro, el más noble de los metales. O sea, pero es que además, por lo que estamos viendo, Belisario, o sea, hasta este momento no ha dado tampoco razones de traición a Justiniano, y el otro ya le está marcando el territorio, pero vamos, claramente. Pero es que, macho, no te das cuenta. Esto es como, a ver, ¿en quién se inspiró Juego de Tronos? Pues seguro que ahí, ¿no? Desembarco del Rey clarísimamente viene a ser una especie de Constantinopla. Totalmente. No, sí, pero sí, aparte tenemos los antecedentes, o sea, ¿cómo mueren Estilicón y Aecio? Es el emperador el que los manda a asesinar cuando ve la amenaza. Claro. Ahora, tenemos la tradición ahí más romana, macho. Sí, no, siempre hay la amenaza y si el general se viene arriba, pues no quiere reclamar la púrpura imperial. Sí, ya se aprendieron la lección de tantos otros, incluido Julio César, pues. Que bueno, que no es que hubiera un puesto de emperador, pero sí el más, digamos, el bueno, espérate que se está llevando al niño, seguro que se escucha. A ver si para un poco. No sé si lo oís. Sí, sí, se le escucha por ahí al fondo. Es que es lo que iba a comentar, es que cada vez que abre mi micro... Bueno, voy. Parece que se calma un poco. Bueno, es que sí, sí, romana, voy, ¿no? voy, sí, sí. Bueno, en el caso de Julio César, hay que decir que no es que estuviera reclamando ningún puesto de emperador porque no existía, pero sí el poder absoluto de Roma, eso es otra cosa. Hizo una buena campaña en las Galias y bueno, eso era peligroso y todo el mundo se lo ha aprendido, ¿eh? Pero eran otros tiempos, y eran otros romanos, o sea, los Escipión, Julio César y compañía, eso sí que era el culmen del imperio. Luego ya lo demás vivieron mucho las rentas, ¿eh? Vieron las viejas glorias. Y a modo de epílogo ya a las guerras vándalas, decir que Gelimer, contra lo que solía pasar con los triunfos romanos, que obviamente implicaba la muerte del caudillo enemigo, acaba sobreviviendo. De hecho, bueno, está un tiempo allí en el palacio, por lo visto recordando constantemente la frase del Eclesiastes, que es decir, eso de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final acaba sus días como terrateniente en los Balcanes. O sea, le acaban dando unos terrenos por allí y allí disfruta de una vida tranquila, pero bueno, imaginando que recordaba esos tiempos que había sido el rey de los vándalos y le luchó al imperio bizantino. Uh-huh. Bueno, David, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, es curioso este uso de los prisioneros. O sea, realmente, al ser de sangre real y demás, ahí los bizantinos yo creo que sí que están listos, porque lo mantienen con vida, entre comillas, lo hacen un aliado en caso de que pudiera haber alguna revuelta o alguna situación peligrosa en la zona de África, donde sí que podían utilizarlo, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que la diplomacia bizantina era bastante buena. Tony. Sí, se me había ido también. Habíamos dejado a Gilderico en la cárcel, que bueno, tan pronto los bizantinos declaran la guerra, pues acaba muriendo ejecutado por Gelimer. Lo cual pues también da a veces cierta curiosidad, porque ese es el casus belli por parte de los bizantinos. Pero imaginémonos que Gelimer no mata a Gilderico. Gilderico aparece allí de su celda de Cartago cuando llega a Belisario y dice, bueno, gracias por liberarme, gracias por devolverme el trono, pero ya se pueden ir. Claro, claro. Lo cual sí, fue bastante oportuno para los bizantinos pues este asesinato. ¿Verdad? De todas maneras, a los reinos bárbaros esto, lo de asesinar al pretendiente, tampoco se les daba mal, ¿eh? Uh-huh. Solo hemos empezado. Uf. Bueno, pues bueno, ya habéis visto. Yo quiero hacer un pequeño. Me gustan mucho los números. Creo que se me nota. Este hombre, Belisario, se planta allí a conquistar lo que sería toda esa zona, que es enorme, gigantesca, con solamente 15.000 hombres, en inferioridad numérica, al menos de 1 a 2, ¿no? Y lo consigue. Es una cosa prodigiosa. Este tío ya está haciendo verdaderas proezas. Y bueno, pues la verdad, ¿cuál va a ser el siguiente paso que va a dar? Porque después de esto, que realmente la gente está, no sé si hasta sorprendida, que en tan poco tiempo haya conseguido su objetivo y con tan pocos medios. Bueno, el siguiente paso ya es mirar hacia el norte, hacia el que podríamos llamar el premio Gordo, que es Italia. Que como hemos comentado está a manos de los ostrogodos, aunque bueno, más que nada los llama durante esta narración los llamaremos godos a secas. Los visigodos tampoco van a aparecer demasiado. De hecho es que bueno, los godos en Italia, el rey, quien ostentaba la dignidad de rey en ese momento, es un chico de 16 años llamado Atalarico, pero la que realmente manda es a su madre, que se llamaba Malasunta, la hija del rey godo Teodorico, que estaba allí a modo de regente, a la espera de que Atalarico fuera mayor de edad y pudiera ya regentar el trono godo. Lo que pasa es que había allí un cierto choque cultural, o sea, Malasunta había sido educada a la manera romana, pues de filosofía, bellas artes y así, y quería educar a Talarico de esta manera, que fuera pues un rey digno de la antigua Roma. Lo que pasa es que, bueno, por otro lado están todos los nobles godos que quieren que el chico se eduque a la manera goda, o sea, aprendiendo a pelear y sobre todo pues bebiendo y haciendo grandes fiestas. Y en el 534, pues por lo visto a Talarico se le fue la mano en una fiesta y acaba muriendo tras una borrachera de dimensiones épicas. Entonces, bueno, a Malasunta, cuyo poder dependía puramente de Atalarico, no tiene a qué aferrarse y al principio busca casarse, si no recuerdo mal, a su primo Teodato. Pasa que Teodato, muy bien, coge, acepta el matrimonio, pero al final acaba encarcelando. Acaba encarcelando y llegará un momento pues que envíe a un grupo de asesinos mientras ella se está bañando, que la acaban ahogando. La cuestión es que, bueno, ya había ciertas disputas con el Imperio Bizantino, porque al terminar la guerra había un enclave vándalo en Sicilia que se llamaba Lilibeum, que en principio los bizantinos reclamaban como suyo, pero los godos también querían conseguirlo, porque al fin y al cabo eran ellos los que dominaban Sicilia. Y entonces, pues bueno, para mirar de negociar esto, al Imperio Godo envía a un senador romano, o sea, aún hay un senado en Roma, que es bastante respetable y así, pero bueno, evidentemente debiéndole lealtad al rey Godo. Y el senador que va hacia Constantinopla, pues acaba desertando, acaba contando pues cómo, cuán terrible es la situación allí en Italia. Y eso acaba motivando al final la intervención bizantina para volver a recuperar Italia para el Imperio Romano. La cosa es que, bueno, inicialmente Belisario acaba ocupando toda Sicilia, pero tendrá que volver a África. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, pues allí estaban los recaudadores de impuestos que fueron recaudando dinero, pero se les olvidó algo importante, que era pagar a las tropas. Y las tropas acabaron amotinándose. Entonces, bueno, ahí se acaba reprimiéndose este motín en una batalla bastante dura. Y durante este tiempo, pues bueno, entramos a ella en la parte que se podría decir de Sálvame o Salsa Rosa de este podcast. Y es que una esclava de Belisario, del matrimonio de Belisario y Antonina, llamada Macedonia, le explica a Belisario que por lo visto Antonina y Teodosio, que Teodosio, perdón, era ni más ni menos que el hijo adoptado de Belisario, o sea, lo había adoptado a la manera romana, pues por lo visto eran amantes. Lo cual, pues bueno, al principio, en un primer momento, Belisario se enfada y ordena matar a Teodosio, el cual acaba huyendo. Pasa que, bueno, posteriormente Antonina se reúna con él, lo acaba convenciendo de que eso han sido habladurías y cosas de las malas lenguas, que le quiere y tal. Y al final, pues bueno, Belisario se lo cree y acaba, pues bueno, perdonando a Teodosio. Lo cual lleva a que posteriormente Antonina, pues como evidentemente se la ha guardado a Macedonia, tanto a ella como a otros esclavos que han quizá dado un poco voz a este rumor, acaba ordenando que sean descuartizados. Así se la gastaba Antonina, que si no se le acababa el chollo. Uh-huh. En fin, ya recordamos que Antonina, al igual que la, podemos decir emperatriz, sí, Teodora. Teodora, sí. Sí, provenían de baja extracción y claro, tenía que defender. Ya vimos lo que hizo Teodora. En plan de, no, ahora sales y defiendes tu imperio, y se lo hizo a Justiniano en plan de, bueno, no están muy dispuestas a abandonar su estatus, ¿no? Sí, eran resolutivas, ¿eh? Sí, sí, sí, eran, bueno, gente con mucha energía, ¿no? Eran consortes, o sea, si tenían que poner ahí y armarla, pues la armaban. Sí, sí, que el otro tenía que funcionar bien, cuando fallaba el otro lo ponía a funcionar otra vez. En fin. Ya se sabe que detrás de todo gran hombre hay una mujer, y muchas veces una mujer sorprendida. Sí. Bueno, dime. No, te iba a dar paso. Pues, ¿por dónde íbamos? Hemos dejado este elemento de Sálvame, podemos cotillar. Oye, da para un programa tipo Sálvame, de plan, grandes cuernos de la historia o algo así. Grandes cotilleos. Sí, algo así. Bueno, para adelante. Y como música de fondo, el venado, ¿no? Sí. Bueno, hemos dejado a Belisario poniendo orden en África, y una vez África está ya pacificada, acaba volviendo a Sicilia y ya se dirige hacia el interior de Italia. Teodato envía a algunos generales y tropas a mirar de luchar contra los bizantinos, pero estas tropas, tan pronto se encuentran a Belisario, acaban desertando y uniéndose a él. Entonces él avanza y toma buena parte del sur de Italia, pero hay una ciudad que se le resiste, que es Nápoles. Esto, el asedio allí es muy complicado. Con los escasos medios que cuenta Belisario, que son sobre todo tropas jinetes hunos y tropas de caballería africana. Lo tiene bastante complicado. Pasa que, bueno, posterior hay un momento de estos, uno de esos golpes de suerte de Belisario, y es que hay un soldado isaurio, un soldado de infantería de los isaurios, son una tribu que está en las montañas de Anatolia. Vaya nombre ese, macho. O sea, es un poco, lo digo yo desde la incultura, pero molan ponerle ahí isaurio, digo. Sí, sí, da miedo, ¿eh? Como te presentes como el isaurio. Sí, sí. Que viene más 5 en intimidación. Sí, sí, que vienen los isaurios. Bueno, la cosa es que, por lo visto, había un isaurio que era bastante aficionado al tema de arte, arquitectura y así, que estaba mirando los acueductos de Nápoles, los acueductos que daban agua a Nápoles y que habían sido quebrados, pues, dentro del esfuerzo este de sitiar Nápoles y privarla de agua. Y mirando por ahí, curioseando, resulta que ve que en uno de los acueductos hay un hueco bastante pequeño, que no, por ahí no podría pasar una persona, pero que, bueno, que ofrece una oportunidad de poder entrar, y se lo comenta a Belisario. Entonces, él coge un grupo de 400 hombres con dos trompeteros y plantea una acción nocturna. O sea, él va atacando por un lado, mientras que por el lado opuesto, que es donde hay esta brecha del acueducto, pues estos 400 hombres van expandiendo el hueco y desde allí infiltrándose en la ciudad y tomando la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, inicialmente de los 400... pues 200 no lo ven claro y en principio pues dicen que no van a ir allí. Con lo cual, pues bueno, si hay que buscarle sustitutos. Y hay otros 200 voluntarios que dicen, bueno, pues vamos a ir allí. Y una vez pasa esto, pues bueno, los 200 que antes se habían rajado deciden, pues bueno, si estos se atreven, pues nosotros no vamos a ser menos. Y al final, pues bueno, la fuerza esta prácticamente aumenta y acaba en un 50% y acaba siendo de 600. Entonces esta fuerza, pues bueno, consigue expandir la brecha, consigue entrar en la ciudad y, bueno, como Belisario había dicho, pues la deja a 2 días de saqueo, o sea, a lo cual, pues bueno, fue un fracaso bastante gordo en términos de relaciones públicas, porque, bueno, te puedes imaginar la imagen de los hunos y los moros al servicio de Bizancio saqueando iglesias y conventos. Sí, sí. Pero bueno, también es un mensaje a navegantes. Sí, pero bueno, vemos que... Un poco como han hecho tantos, ¿no? En plan, ¿te me resistes? Pues pagarás las consecuencias. Sí, podemos ajustarlo por ahí, pero bueno, vemos que de las buenas intenciones iniciales que vimos que tenía en África, pues aquí han optado por un enfoque más práctico. Que Nápoles es una ciudad con mucha retranca, ¿eh? O sea que de vez en cuando también vacila demasiado y yo creo que muchos ejércitos al final acaban pasándola esa sangre y fuego. Sí, no, y aquí tenemos ya uno de los primeros ejemplos. Sí, sí, no, es una ciudad que sí que la verdad es que siempre mantuvo mucha independencia a lo largo de su historia, una ciudad de origen griego enclavada en Italia. Y siempre pues eso, pues, muchas veces pues como comentabas tú, de pronto coge y se revuelve contra Belisario cuando podía haberse aliado perfectamente o haberle dejado paso franco. O sea, muchas veces ha velado por sus intereses y sí que lo ha sufrido a veces. Y nada, y me ha hecho mucha gracia ese momento democrático dentro del ejército, ¿no? O sea, venga, vamos, bueno, mejor no vamos. Y otros, pues vamos nosotros, pues venga, ahora vamos todos. O sea, sí que se ve que aunque eran ejércitos, entre comillas, profesionales, sí que tenían, digamos, bastante autonomía, ¿no? O sea, que realmente les daban órdenes, pero ellos, si no lo veían del todo claro, no las cumplían, ¿o qué? O sea, era un poco extraño. Bueno, a mí me recordó un poco al ejército de, salvando la diferencia, al ejército de Aníbal, ¿no? Que tenía ahí en un poco unos de un lado, otros de otro, tal, y Aníbal pues tenía que jugar con las personalidades, ¿no? De cada uno de los jefecillos y tal, y también, por supuesto, mantener la moral de la tropa. Sí, ¿no? Utilizar las rivalidades entre unos y otros, exaltando el valor de los que atacaban primero para que los otros pues intentaran rivalizar, una cosa así, sí, bastante, bastante curioso. Sí, lo que pasa es que después de la caída de Nápoles, pues bueno, esto es un golpe muy duro para los godos y conlleva que al final Teodato sea depuesto. Y en su lugar, bueno, a la nobleza acaba eligiendo a un general llamado Vitiges, el cual pues posteriormente enviará a un godo llamado Optaris para capturar a Teodato y matarlo, con lo cual pues ya tenemos a otro rey godo muerto. ¡Hala! Y bueno, Belisario sigue avanzando hasta el gran momento épico, que es el 9 de septiembre del 536, que Belisario entra en Roma, en que Roma vuelve por fin al Imperio Romano. Entonces, una vez está allí, se dedica a fortificar los muros, a cavar fosos y montar varios puestos fortificados para distraer a Vitiges. Tenemos que hacer más rendibú a Belisario aquí. Ojo, que Belisario ha entrado, o sea, el ejército bizantino con Belisario a la cabeza, o sea, básicamente los herederos de Roma han vuelto a tomar Roma. Es que, fijaos lo simbólico de todo eso, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿eh? Y aún así el tío no está para zarandajas. Como tú dices, se pone a hacer defensas. Sí, no pasa los triunfos y se dedica a mirar de consolar la posición, porque sabe que Vitiges vendrá, y Vitiges vendrá con el grueso del ejército godo. Unos guerreros combativos y dispuestos a luchar. Entonces, bueno, como decíamos, la estrategia de Belisario en principio contaba pues con ir desplegando puestos fortificados y diferentes guarniciones que obligaran al ejército godo a irse dispersando y llegara pues con menos tropas allí a Roma. Pero Vitiges tiene claro cuál es el premio. Roma es el premio. Las otras guarniciones pues se pueden quedar en su rincón y pudrirse allí. Él va hacia Roma. Antes de empezar con el asedio de Roma, quería sacar una anécdota, uno de los momentos curiosos de la batalla, y es que a medida que avanzaban las tropas de Vitiges hacia Roma, había uno de los puestos que había puesto Belisario para mirar de vigilar el avance godo, que al ver que se acercaban, pues como la discreción a veces es la mejor parte del valor, pues decidieron huir y dejar el puesto desguarnecido, sin decir nada a los bizantinos. Entonces Belisario se ve que ese día salió a hacer un reconocimiento con 1000 jinetes y mientras iba explorando el terreno y reconociendo, pues ¿qué se encuentra? Con la vanguardia de los godos. Y dentro de la vanguardia esta de los godos había un desertor que por lo visto lo reconoció y dijo: atacar al del caballo blanco, atacar al del caballo blanco, que es Belisario. La cosa es que, bueno, Belisario pelea, tiene que luchar para conseguir abrirse paso y huir. Y Belisario pues llega con los supervivientes de su escolta a las puertas de Roma. Y entonces, bueno, los defensores ahí del muro lo ven llegar, todo sucio, lleno de polvo, sangre después de la batalla y así. Y yo me imagino una escena en plan como el centinela francés de los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, con Belisario diciendo: abre la puerta, déjame pasar. El otro: no me creo que eres Belisario, que soy Belisario, que no, me estás engañando. Y mientras estaba en esta discusión, por lo visto llegó la vanguardia de los godos. Belisario tuvo que girar grupas, cargar contra ellos y hacerlos huir. Y ya entonces, cuando los centinelas vieron que ese... que se había enfrentado y que no era de los godos, dijeron bueno, entonces... claro. Bueno, aquí no sabes si ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Imagino Belisario, pues... otro le hubiera tirado la caballería encima, literalmente, al centinela. Imagino a Belisario dándole las gracias por su ejemplaridad y su buen hacer al custodiar el muro. Bueno, el otro fue muy celoso con su cometido. La verdad es que... claro, es que no... depende cómo se vea, ¿no? Para uno dirá: joder, no me reconoces o lo que sea, ¿sabes? Pero por otro lado lo hizo bien, ¿no? Me imagino a Belisario en plan pasos de airbag profesional, muy profesional. Sí, sí. Bueno, qué buena anécdota. Y a principios de marzo del 536 comienza el sitio de Roma, con la construcción de 7 campos fortificados con los cuales rodea la ciudad. Y bueno, una de las primeras medidas que hace, pues como siguiendo el manual un poco del sitiador de la antigüedad, es destrozar los acueductos que suministraban agua a Roma. Y la importancia de los acueductos venía sobre todo porque con el agua de estos acueductos era con la que se movían los molinos, con los que se molía el grano para hacer pan allí en Roma. Claro, al principio parecería que con eso pues podía lograr hacer rendir a la ciudad puramente de hambre. Lo que pasa es que, bueno, al final la necesidad es la madre del ingenio y quizá Roma cuente con acueductos, pero también cuenta con una fuente de agua muy grande, que es el río Tíber. Y lo que al final hace, pues es una especie de invento que supongo le sugirió algún subordinado, que es coger dos botes y colocar en medio una gran rueda que con el agua del río se vaya moviendo y con la fuerza de esta rueda se puedan funcionar a los molinos que muelen el grano con el cual se puede hacer el pan ahora. En principio, pues bueno, hace un primer intento que funciona, posteriormente hace unos cuantos más, y ya cuando los godos deciden atacarlos, pues tirando ruinas, tirando desechos para mirar de hundir estos botes, pues es cuando Belisario pone una gran cadena en el Tíber, pues para evitar que caigan, que estos suministros, bueno, esto puede hacer daño a estos botes. Entonces, bueno, avanzamos un poco en el tiempo y al cabo de 18 días es cuando Vitiges ya se ve con fuerza para poder lanzar un asalto. Para ello, coge torres de asedio empujadas por bueyes, arietes y escaleras. Cuando ves, imagínate, debe ser un espectáculo imponente las torres grandes de asedio dirigiéndose a las murallas, pero cuando las ve Belisario se pone a reír y dice que no disparen hasta que estén bien cerca. Y esta estratagema es, bueno, estas torres se mueven con bueyes, con lo cual pues el primer objetivo de los arqueros bizantinos son estos bueyes, los cuales acaban matando y al final pues bueno, estas torres se quedan ahí de pie, inmóviles y muertas de asco. Y aparte de esto, bueno, hay otro frente de ataque que es la Puerta Cornelia, donde allí pues bueno, estaba el mausoleo de Adriano, el cual habían integrado dentro de la línea defensiva de la ciudad de Roma. Y el ataque por allí, por lo visto, iba bastante bien para los godos, hasta que los defensores bizantinos cogieron las estatuas del mausoleo de Adriano, esas estatuas de mármol, y se las empezaron a tirar a los godos, haciendo que huyeran. Y la situación más complicada es... Para que digan que el arte no sirve para nada. Sí, dicen que era el arte... arrojadizo. Una pregunta, Tony. ¿El mausoleo de Adriano puede ser el castillo de San Angelo? Exacto. Sí, creo que sí. Si no me falla la memoria, sí. Ah, vale, vale. Es que no estaba seguro. Pues nada, menuda liaron con las estatuas. Sí, no, para que digan que el arte no sirve. Ay, a mí me da mucha pena, ¿eh? Pobre Roma. Sí, no, pobrecito. Fue una pena, pero bueno. Igualmente vete a saber, pues si hubieran entrado los... Bueno, tampoco es tirar... Es hacer un poco especulación, pero vete a saber si los godos nos las hubieran saqueado ellos propiamente. Pero bueno, al menos tuvieron un fin útil. Bueno. Y el punto más complicado en este ataque es en la llamada Puerta Chiusa, o la Puerta de Vivarium, donde los godos han cavado una mina... Y con ella consiguen poner en bastante aprietos los bizantinos. O sea, el segmento de muro allí se derrumba y en principio pues los godos parece que pueden entrar sin problemas, pero Belisario llega allí con refuerzos y consigue al final salvar la posición. Para hacernos, a ver, como siempre las fuentes exageradas de la época son un poco exageradas, pero para hacernos una idea de las bajas que pudieron sufrir los godos, pues según Procopio dice que murieron allí 30.000 godos. Un poco estas cifras aplicables a un factor de conversión correlativa y... Pero bueno, debió ser bastante sangriento. Pasa que, bueno, allí entonces ya empieza Belisario a ver que la cosa se va a poner complicada. Empieza a carecer de tropas y empieza a reclutar a ciudadanos de allí de Roma. O sea, una especie de milicia urbana pagada y equipada por los bizantinos. Y también, pues como ve que ya empieza a ponerse también la cosa complicada, manda a evacuar a mujeres y niños. Bueno, después de este ataque, Vitiges nos ha quedado de brazos cruzados y ataca el puerto principal de Roma, que curiosamente se llamaba Portus. Aunque siempre parece, nos suena más el puerto de Ostia como el puerto importante de Roma, por lo visto el puerto de Portus era más cercano, o sea, los suministros tardaban un día menos desde Portus a Roma que desde Ostia a Roma. Y ya con este cortando esta vía de suministros a los bizantinos, pues bueno, por lo visto les hace bastante daño. Y bueno, hemos estado hablando de Roma y no hemos hablado del Papa. Y resulta que posteriormente, pues durante los días posteriores del asedio, le llega a Belisario una carta, que por lo visto han robado, en la que el Papa Silverio, el Papa de entonces, ofrece Roma a los godos. Entonces, bueno, el rey... Uy, qué tío, ¿no? Este Papa es encarcelado y exiliado a Constantinopla. Y bueno, evidentemente, pues posteriormente hay un concilio, un cónclave para elegir un nuevo Papa. Y sale nombrado Vigilio, o sea, vaya nombres los papas de entonces. El cual, pues bueno, le dice a los bizantinos que se encargará él mismo de la custodia de Silverio y bueno, y se encarga también que al final Silverio muere en una celda de hambre. Caridad cristiana y tal. Sí, sí. Se encargó, pero bien, ¿eh? Bueno, ya sí, ya no hubo más problema. Qué curioso el Papa, ¿eh? O sea, no le interesaba lo de estar bajo otro patriarca, el de Bizancio. Dijo, mira, yo quiero mi independencia y me voy con los godos. Me da igual que sea con estos, bueno, bárbaros, bueno, ya germanos, bueno, que eso es lo de siempre. Siempre se ha dicho, no, es que llegaron los germanos y tal y conquistaron. No, vamos a ver, los romanos, germanos se romanizaron y los... romanos se germanizaron. Sociedades separadas realmente, o sea, digamos que los bárbaros formaban lo que sería una casta guerrera y de gobernantes, incluso sus familias ocupaban ciertas tierras que estaban, digamos, apartadas del resto, mientras que las poblaciones romanas seguían en sus sitios, en sus ciudades de toda la vida. O sea, realmente era como una casta de gobernantes que llegaba allí. Entonces lo que hacían era cambiar el poder político de uno a otro. Uh-huh. Y además habían tenido muchos años de convivencia, o sea que tampoco era tan brusco. Además, ya os podéis imaginar qué mano femenina estaba detrás del nombramiento del Papa Vigilio. Bueno. Bueno, madre mía. ¿Quién era? De ¿Antonina o Teodora? Empieza por T, yo creo. Empieza por Teo y acaba por Dora. La exploradora. La exploradora. En fin. Y durante este tiempo, bueno, el asedio se aplica a una cierta rutina que consiste en que Belisario hace salir su caballería contra los sitiadores, a la que ve algún grupo de godos aislados así, envía a sus jinetes para que los ataquen con sus flechas y con sus lanzas, y posteriormente pues vuelven a la seguridad de Roma, constante estrategia de golpes de mano. Pasa ya a un punto que las tropas, bueno, ya creen que pueden ganar una batalla en campo abierto a los godos y reclaman a Belisario que luche. Belisario no lo tiene muy claro, pero al final, pues bueno, como sucedió curiosamente también en Callinicum, también acaba cediendo y al final, pues bueno, tenemos aquí la batalla de Roma. Que se podría decir que serán dos batallas, porque hay dos frentes abiertos en las dos orillas del Tíber. En la orilla este está Belisario con caballería y la infantería, que está bajo el mando de dos subordinados de confianza suya, de Principio y de Tarmato. Que está enfrente tiene a Vitiges con el grueso del ejército godo, con las alas, con la caballería en las alas y infantería pesada en el centro. Mientras que en el oeste estaba la caballería bizantina y mora a cargo de Valentino, más los voluntarios romanos, más la milicia esa romana que habíamos comentado. Enfrente tiene a un general godo llamado Marciano, cuyas tropas venían de la Galia. Entonces, bueno, empieza la batalla pues, de la forma habitual, con la caballería bizantina de Belisario atacando con sus flechas y lanzando cargas rápidas. Pasa que, bueno, poco a poco va habiendo desgaste, hay cada vez menos jinetes, la caballería se va desgastando y empieza a retirarse. Y cuando empieza esta retirada, la caballería goda del ala derecha carga y hace huir a los bizantinos. ¿Quién evita el desastre? Pues esta vez siempre hemos hablado de que la caballería había ido salvando el día y esta vez pues será la infantería la que consiga cubrir esta retirada y salvar al grueso del ejército bizantino. Pasa que, bueno, hemos comentado los dos jefes de la infantería, Principio y Tarmato, harán un trabajo excelente, pero lo pagarán con su vida. O sea, al principio muere junto a 42 isaurios en la batalla, mientras que Tarmatio es herido, y aunque después es rescatado por su hermano, acabará muriendo 2 días después. Hemos visto el lado este, pero en el oeste, bueno, estaba la caballería bizantina de Valentino, que también ataca, y los godos en principio mantienen la posición. ¿Por qué? Porque ven allí una tropa bizantina que sospechan que sean guerreros profesionales, pero no, son los voluntarios romanos que hemos comentado antes, que son tropas pues más bien para hacer bonito, para hacer bulto. Pasa que, bueno, en un momento dado, estos voluntarios romanos se ve que se vienen arriba y se lanzan a la carga contra los godos. Y los godos, pensando que les viene allí una infantería combativa y complicada de luchar y así, acaban huyendo. Y esto, el ejército bizantino pues acaba en el campamento de los godos de Marciano y empiezan a saquearlo, a robar cosas y así. Pero evidentemente, pues a la vez que van robando, pues se genera el desorden. Y Marciano, por su lado, se repliega sus tropas godas y atacan a los desorganizados bizantinos y acaban derrotándolos y haciéndolos a los pocos consiguen llegar a Roma, unos pocos, al grueso acaba muriendo allí. Bueno, Belisario ha aprendido ya que no... Dime. No, que te estaba escuchando y estaba así flipando. No, es muy... Lo de los voluntarios romanos es muy bluff. La cosa es que, bueno, queda claro que lo de empezar batallas a campo abierto es mala idea y Belisario pues vuelve a las tácticas de golpe de manos anteriores. Pasa que, bueno, esto ha dejado una lección clara a los bizantinos. O sea, pese a que constantemente les han ido derrotando y haciendo trastadas, pues los bizantinos son combativos en el campo de batalla y no se les debe subestimar. Pasa que, bueno, en septiembre de 537 la moral de los godos ya empieza a resentirse. A ver, no olvidemos que no es lo mismo vivir el asedio desde los muros de Roma, protegido allí en la ciudad, durmiendo bajo techo, que no si estás durmiendo allí en la tienda de campaña, que el hueco ese donde vas allí a hacer tus necesidades, pues después de varios meses huele fatal y empiezan las enfermedades y así. Claro, la vida del sitiador también es complicada. Y a la vez también Belisario también va recibiendo refuerzos. Posteriormente Vitiges empieza a plantear negociaciones, le ofrece Sicilia a Belisario y en diciembre ya se acuerda, ya que estas negociaciones de paz estén en firme y 3 meses de tregua para que así las tropas estén pasen el invierno acuarteladas. Este descanso, pues Belisario lo aprovecha bien, hace acopio de suministros, pasa que Vitiges en un momento dado pues intenta un golpe de mano aprovechando la tranquilidad e intenta un asalto contra la puerta Pincia. Pasa que los bizantinos lo ven y mientras los godos se están preparando para este ataque, ellos golpean primero y haciendo lo suyo. Entonces, bueno, después de esta situación ya los godos ven que es prioritario defender su capital, que es Ravenna. Y en marzo del 538 ya se levanta el asedio. Ya hemos estado hablando de que prácticamente... Han pasado directamente de una situación de mandar ellos y de tener la iniciativa a ellos y de acochinar a los bizantinos a pensar en guardar la ropa a ellos y no verse superados, vamos, y contra las cuerdas. Sí, pues si miras las fechas, empezamos en marzo del 536. Y acabamos en marzo de 538, o sea, 2 años de asedio. Lo podría haber guardado para sitios S2 legendarios. Oh, pues sí, la verdad, hubiera sido un buen asedio. 2 añitos, no estaba mal. Uh-huh. Bueno, como vemos, pues los godos se están replegando y Belisario decide aprovechar en ese momento que la ciudad de Milán se rebela a favor de Bizancio y envía 1000 hombres mandados por Mundila, y dentro de ellos también está el que ha de ser el nuevo prefecto de la ciudad, Fidelio. Por lo visto, cuando llega a la ciudad, Fidelio se separa del ejército para ir a rezar solo a una iglesia que había allí por allí, y cuando sale de esta iglesia, pues se monta su caballo para volver a Milán, pero, oh sorpresa, el caballo se tropieza y cae. Y por lo visto, por allí pasaban casualmente unos godos que lo localizan y lo matan. Y bueno, Vitiges aquí recibe ayuda de unos aliados inesperados. No hemos hablado de ellos anteriormente, pero bueno, en el norte de los territorios godos hay un pueblo que son los francos, que en principio, bueno, tanto bizantinos como los propios godos han ido buscando que se convirtieran en su aliado. Pasa que, bueno, los francos en principio han mirado a navegar por dos aguas y en este caso, pues bueno, al final se inclinan a favor de los godos y acaban enviándoles tropas burgundias para ayudarles. Claro, Belisario sigue avanzando hacia Ravenna. Pasa que posteriormente Vitiges contraataca y envía sus tropas contra el ejército bizantino que está en el puerto de Arimio, que sería la actual Rimini. Vale, allí en Rimini estaba un general llamado Juan con su caballería y Belisario, para mirar de ayudarlo, envía 1,000 soldados, mandados por Ildígero y Martino, para relevarle, para que Juan pueda volver con el grueso del ejército. Pero Juan desobedece a Belisario y se queda. Y allí está cuando empieza el asedio por parte de los godos. Y hay un gesto por parte de Belisario que es no enviarle refuerzos en principio a Juan, porque Juan ha desobedecido sus órdenes. Entonces, a mediados de junio de 538, llegará por allí Narsés el Eunuco, el que habíamos comentado que estaba repartiendo sobornos ahí durante la revolución de Nicá. Llega con unos 5.000 soldados e intenta, montando varias, como aún tiene una cierta inferioridad de tropas, el Belisario intenta enmascararla montando varias columnas, o sea, haciendo que si leía noticias a los godos de que llega una columna bizantina por allí, otra por allá, otra por el norte, otra por tal, bueno, que es que no, pues parecerá que estas pocas tropas son mucho más gruesas. Y al principio, pues bueno, de esta forma mira de enmascarar su inferioridad numérica. La cuestión es que al final llegan refuerzos mandados por Narsés e Ildíger a Arimino, que relevan la ciudad, que consiguen levantar, que los godos levanten el asedio. Lo que pasa es que cuando Belisario insinúa que Juan está en deuda con Ildíger, Juan le responde que nada de nada, que con quien él realmente está en deuda es con Narsés el eunuco, que es quien ha venido a rescatarle. Y bueno, aquí ya quedan claras que hay ciertas disputas en el mando, que hay ya varias facciones y que bueno, aunque Belisario parezca el Wonder Boy, pues hay gente pues que no lo ve como tal. Que no lo traga. Sí. Entonces hay uno de los principales, uno de los errores de Belisario, es que, bueno, habíamos hablado antes de las tropas que estaban allí en Milán. Y es que posteriormente, en febrero o marzo de 539, Milán acaba volviendo a manos góticas y acaba siendo saqueada por los burgundios en venganza del apoyo que había dado la ciudad a los bizantinos. Entonces, bueno, las disputas que hemos comentado entre facciones del ejército bizantino se acaban simplificando porque Narsés el Eunuco es llamado a Bizancio. Y bueno, otra vez vuelven a la historia los francos. Los francos, al final, pues bueno, viendo que los godos están prácticamente sufriendo mucho ante los bizantinos, pues deciden entrar en Italia y atacarles, o sea, mirar de expandirse a costa suya. Hacen algunas incursiones, pero bueno, Bizancio ya amenaza a los francos, les dice que si siguen avanzando, pues habrá guerra contra ellos, con lo cual, pues acaban deteniéndose. Pasa que, aunque parece que bueno, el imperio, las cosas están yendo muy bien al imperio bizantino, realmente no le van tan bien. O sea, por el frente balcánico en su momento habían enviado otro ejército para mirar de atacar a las tropas godas allí, que había sido derrotado al mando de Mundo, del príncipe Gépida, que habíamos comentado también en la rebelión de Nica. Y además, en ese momento también los hunos vuelven a atacar por los Balcanes y parece que el frente de Mesopotamia, donde estaban ahí los persas, pues parece que empieza a reavivarse el conflicto allí. La cosa es que, bueno, mientras tanto en Italia van cayendo posiciones a manos bizantinas y entre octubre y noviembre del 539, los bizantinos consiguen sitiar Ravenna, la capital que habíamos comentado. Poco antes de este asedio, una fuerza al mando de Vitalio tiene un golpe de suerte y es que descubre unas barcazas cargadas con grano que iban con destino a Ravenna. Estaban detenidas en el río porque este río tenía poco cauce y al final las acaba capturando y claro, esto tanto priva a la ciudad de un grano que le hubiera ido genial en el asedio, como que da un... Les hunde la moral, vamos, y a los otros les da un empujón que no veas. Sí, claro, es un golpe de moral. Y aparte también tenemos el hecho que el rey franco Teodiberto, que antes había atacado a los godos, Pues esta vez decide ofrecer ayuda a Vitiges a cambio de una porción de Italia. Cuando llegan las noticias de esto a Belisario, él envía un emisario para recordarle a Vitiges las últimas fechorías que han hecho los francos, o sea, el ataque sorpresa que hemos comentado antes. Y por lo visto, bueno, viendo que el asedio se ha complicado levantarlo y que tiene todo bastante complicado, decide plantearse la rendición a Belisario. Entonces, bueno, mientras ahí tiene lugar estas conversaciones, hay toda una facción de nobles godos que están descontentos con el tema y que tienen miedo porque, bueno, los bizantinos los acaben enviando a Oriente. Y estos nobles le hacen una oferta a Belisario, que es que se convierta en, bueno, coronarlo como emperador de Occidente. O sea, volver a establecer el imperio occidental al lado del oriental con los godos, prestándole apoyo. Y en principio, pues bueno, por lo visto, Belisario lo acepta. O hace ver que lo acepta, más bien dicho. Entonces, para que este farol que se llama que quiere aprovechar para mirar de acá las hostilidades rápidamente funcione, dispersa a los comandantes bizantinos que sean hostiles a él y que evidentemente pues lo primero que harían cuando se enteraran del plan sería informar a Justiniano de esto, los despliega por toda Italia, los va dispersando. Y en mayo del 540 Belisario entra en Rávena. Y pasa que antes de que entre él llega toda una flota de barcos llenos de grano para alimentar a los godos e italianos que viven allí. Entonces se da una escena curiosa y es que las mujeres godas ven a las tropas bizantinas pasear, bueno, desfilar por allí y resulta que se da una sorpresa porque sus maridos o los hombres godos les comentaban que los bizantinos eran gigantes sobrehumanos. Lo que se encuentran allí desfilando son gente perfectamente normal, más bien... Incluso más pequeños que los godos. Incluso más bajitos. Y por lo visto, pues empiezan a fearles a sus maridos que se hayan rendido a estos individuos. Entonces, bueno, en principio el engaño de Belisario de aceptar la corona de Occidente va funcionando bastante bien, pero los godos empiezan a sospechar que la cosa huele a chamusquina cuando ven que el tesoro godo es mandado a Bizancio. Y ahí es ya cuando queda claro que Belisario les ha engañado y que bueno, van a pasar a ser otra provincia más del Imperio Bizantino. Sí. Y bueno, con esto pues bueno, podríamos cerrar la campaña en Italia comentando quizá los tres errores más grandes de Belisario. Que el principal sería la batalla de Roma, el haber planteado batalla en campo abierto. Vimos, sin no, necesidad. Sí, porque las tropas le mandaban. O sea, es que en este caso también no sabes si decir que eso era una excusa para mirar de justificar esa derrota, pero bueno, esa mancha está allí. También el otro gran error fue enviar las tropas a Milán, o sea, por pocos recursos que tenía, los dedica a una aventura que no podía acabar bien. Y el tercer error, y quizá más importante, es la manera con la que acaba la guerra. O sea, con esto Belisario se aliena a la nobleza goda, que se siente engañada y que a la mínima que aparezca un líder competente, que aparecerá, volverá a coger las armas y a luchar contra los bizantinos. Y bueno, David, no sé si quieres comentar algo de esto. No, y cuando decía lo de que entró el ejército, vamos, que cuando entró el ejército bizantino y las mujeres le miraron, me estaba acordando de aquel mítico Andreas, ¿no? Aquel hombre que aplastó a los persas. ¿Te acuerdas de aquellos duelos? Pues seguro que volvió a aparecer en la historia, que hablábamos antes. Seguro que es el que vieron los bizantinos, o sea, los godos. Sí. Y por eso les tenían miedo. Y nada, lo que comentaba Tony de los errores, pues fíjate, con esta acumulación de errores, y al final sí que Belisario consiguió todos sus objetivos. O sea, es curioso lo que comenta. Y luego también, vamos, por lo que vas comentando, parece ser que la gran fuerza goda sí que estaba en el norte de Italia, que las ciudades del sur, digamos que estaban mucho más accesibles para la conquista y bueno, que también, digamos, ese eje de ataque de sur a norte fue mucho más efectivo que si lo hubiera hecho pues rodeando la costa dálmata y desde el norte. Que a lo mejor se hubieran encontrado pues también implicados otros pueblos bárbaros, como luego pasó con los lombardos o con los burgundios o los francos, que pues eso, que ofrecían sus, digamos, sus servicios al mejor postor. O sea que a lo mejor también, digamos, que tuvo esa visión. Sí, aparte del hecho que, bueno, es de destacar lo, con los pocos recursos que tenía Belisario, las misiones que consiguió. Pasa que esta vez fue más complicado. O sea, la guerra acaba en el 540, o sea, ha conquistado Italia en 5 años, lo cual hay que decir que tiene su mérito, porque Italia no es un territorio fácilmente defendible, o sea, sí, sí. Como nos quedó claro a los aficionados de la Segunda Guerra Mundial, con Montecassino y tal. Yo lo que veo es que era un ejército muy competente el que tenía, o sea, un ejército muy bien preparado y que reaccionaba muy bien, muy profesional. O sea, no, aunque estamos hablando, por ejemplo, de la serie de Nápoles, esas tropas que sí, que no, pero sí que tenía que ser bastante preparado pues para llevar a cabo estas campañas, y a pesar de haber una derrota o una retirada o algo, sí que saber responder, recomponerse y seguir a ir, digamos, ahí en, dando el do de pecho. Sí. Y bueno, y dejaremos aquí los pueblos bárbaros. Si no recuerdo mal, en el Histocast número 100, Isla de Diógenes Digital nos pidió bárbaros. Aquí yo he traído unos cuantos, espero que le gusten. Y nos volvemos a Oriente, a otra vez a luchar contra los persas. Pasa que mientras tanto, hay que decir que durante este tiempo hemos de hablar de Antonina. Y es que Antonina... ¿Otra vez Antonina? Sí. Mientras su marido estaba guerreando allí con la espada en Italia, por lo visto ella estaba pues con guerreando con Teodosio de otra manera. Pasa que bueno, llega un momento que Teodosio tiene remordimientos y acaba huyendo a Éfeso, donde se hace monje. Entonces, bueno, tenemos a Antonina, que tenía cierta enemistad con Juan de Capadocia, con el que habíamos dicho que era el tesorero de Bizancio, del Montoro de Justiniano. Y decide conspirar contra él. O sea, en principio habla con la mujer de Juan de Capadocia, hablando, conspirando para derrocar al emperador, y cuando parece que la chica decide de ir a seguir adelante, se chiva a Teodora, con lo cual pues bueno, se quita a un enemigo de en medio. No sé, el término este de intrigas bizantinas, como veis, no es casual. Sí, sí, madre mía. Madre mía. Juego de Tronos, tío. Sí. Bueno, es que bueno, mientras ha habido todo este lío en Italia, Corroes, el rey persa, el hijo de Cavades, el que Justiniano no quiso adoptar para que no adquiriera derechos como heredero al trono bizantino, pues se pone en marcha con sus tropas, acaba saqueando la ciudad de Susa, y entre 540 y 541, el principio Belisario vuelve a Oriente, hace algún avance por territorio persa, pero tiene que volver de nuevo al Imperio Bizantino porque sus tropas están enfermas, y porque también ayudó bastante el hecho de que Antonina viniera a su encuentro desde Constantinopla. Entonces, en el 542, Corroes vuelve a atacar territorio bizantino y ataca Sergiópolis. Resulta que en Sergiópolis había un obispo, el obispo Cándido, que se acerca al ejército persa para pedir clemencia y ofrecer dinero para salvar la ciudad. Y también con el dinero que entregara quería rescatar a los cautivos tomados en Susa. Pasa que Corroes ignoró cualquier señal de querer parlamentar y así, y torturó al obispo Cándido y le pidió el doble de dinero, que al final Cándido acabó accediendo. Pasa que, bueno, envía allí a algunos cobradores para coger el dinero, pero este no basta para Corroes. Y entonces este decide intentar un golpe de mano contra Sergiópolis. O sea, cuando vayan las tropas a cobrar la parte que les queda, pues estos soldados tomarán la puerta y así podrán atacar la ciudad. Pasa que dentro del ejército persa había un soldado cristiano, que al final se chiva a los bizantinos y el complot acaba fallando. La ciudad será sitiada de forma convencional, pasa que al final, por la escasez de agua en el ejército persa, al final tendrá que retirarse. Entonces ese año hay una dificultad añadida, y es que hay un brote de peste. O sea, un brote de peste muy potente que, por lo visto, hasta Procopio comenta que morían unas 5.000 personas al día en el imperio. Bueno, eso debería... Qué burrada, tío. Dime. Qué burrada. Sí, no, una cosa potente. Y posteriormente, pues bueno, podría explicar un poco que el imperio esté un poco de capa caída a partir de entonces, como iremos también viendo un poco posteriormente. Bueno, la cosa es que dentro de, como solía pasar en esa época, pues bueno, hay una tregua entre persas y bizantinos y Corroes envía un embajador a Belisario, pues un poco como también hacían los embajadores de la época, pues no solo hablar, sino también pues a ver cómo, en qué estado estaba el ejército, qué tropas tenían y así. Y Belisario, que tenía un ejército pues con bastantes soldados enfermos y así, pues a los soldados enfermos los envía a otro rincón y él presenta al embajador persa solo a las tropas más sanas y mejor entrenadas. Y bueno, evidentemente pues el embajador toma nota, le comenta a Corroes que Belisario cuenta con un ejército en magnífica forma y tras estos informes pues los persas acaban retirándose. Y eso, bueno, queda también en el haber de Belisario, el hecho de hacer huir al enemigo sin que haya de presentar batalla. Y entonces, bueno, hay un pequeño golpe de teatro, que es que llega el ejército bizantino de Oriente, que dentro de este brote de peste que está afectando el imperio, pues puede haber afectado a Justiniano. Justiniano está enfermo y que quizá, pues bueno, como suele pasar con la gente apestada, pues acaben muriendo. Y entonces, bueno, hay una reunión de los generales y comandantes bizantinos, donde están todos, pasa menos Belisario, que deciden acordar en esta reunión que no apoyarán a ningún candidato a emperador hasta que ellos vuelvan a Constantinopla, hasta ver bien cómo está la situación. Uh-huh. ¿Y eso a quién enfadó? ¿Quién tenía más a perder de la muerte de Justiniano? El propio Justiniano. Bueno, Justiniano... Teodora, ¿no? Hombre, David, bien visto. Claro, sí, los que estaban allí, vamos. Es decir, oye, aquí están diciendo a ver qué es lo que va a pasar si le pasa algo a Justiniano. Hombre, Teodora, una manejanta, que todos dependen de ser la mujer del emperador, pues se va el emperador, pues imagínate el siguiente. Sí, pero, ¿no? O sea, pero no tienen ninguna noticia en tal, pero ya están planeando qué harían si pasa tal cosa. Pues yo me ofendería, macho. Sí, no, te puedes ofender, pero... No, claro, te imagínate, la esperanza de Teodora para mantenerse al poder era poder casarse con el sucesor, con el... Bueno, es que bueno, la Teodora, yo sé que es una persona pues ambiciosa, pero hombre, sí, la verdad es que es una Cersei, ¿eh? Creo que te ha caído muy bien Teodora, oye. Me gustan ese tipo de gente ambiciosa. Mujeres con carácter. Sí, sí. No, la cosa es que hemos comentado, pues esto ofende mucho a Teodora, que le hace volver a Constantinopla y hace pues que se investigue este caso. Lo que pasa es que al final, como hemos comentado, ¿qué general no está en esa reunión? El propio Belisario, con lo cual pues acaba, en principio no lo pueden acusar de traición, lo que sí que hay una acusación de que él se ha quedado parte del dinero que estaba destinado al emperador del que había ganado en las campañas vándalas y góticas. Lo que pasa es que, bueno, además de esto, resulta que en Italia se vuelve a reavivar el conflicto. ¿Por qué? Pues, hemos comentado, después del ejército bizantino llegan los recaudadores y enviaron allí a un tal Alejandro, que por lo visto al llegar a Ravenna anuncia que hará una investigación, una auditoría sobre qué tributos se han pagado en Italia a los godos desde los tiempos de Teodorico. Entonces él empieza a hacer números y por lo visto descubre que los italianos han pagado menos impuestos de los que debían a los godos y dice que eso hay que pagarlo, pero hay que pagárselo al emperador bizantino. Y además también empieza con una serie de medidas impopulares, como por ejemplo que se deje de dar grano a los pobres en San Pedro en Roma. Lo cual, pues bueno, evidentemente le resta popularidad. Pero menudo hacha, ¿no? O sea, en plan de, bueno, como no habéis pagado todos los impuestos, ahora se los vais a pagar retroactivamente, pero al emperador. O sea, toma. Y bueno, habíamos dejado a Vitiges, que acaba muriendo, y en su lugar acaba Ildibado, que acaba siendo el rey, bueno, el rey de los godos. Pasa que este comete dos errores. O sea, se discute con un general godo llamado Urías, que era quien le había propuesto como rey, y aparte, por lo visto, organiza una boda en su corte. Y resulta que uno de los guardias de su guardia personal estaba enamorado de la mujer que se desposaba. Y entonces, durante el banquete, el guarda mata a Ildibado. Esto... muy, muy intrigante. Entonces, con Ildibado muerto, el que coge el trono de los godos es Erarico, que en principio intenta negociar con los bizantinos. Pasa que él también morirá asesinado. O sea, como ya veis, cuando os dije lo de que no, cuando muera Talarico, que es el primer heredero que muere y que vendrán los más, pues veis que no mentía. Sí, sí, tremendo, madre mía. Ser heredero al trono godo era una profesión de riesgo, ¿eh? Sí, sí, no, ni profesión de riesgo. Se reducía tu esperanza de vida drásticamente, tío. Sí. Igual lugar, que si te toca la lotería, se reduce drásticamente tu esperanza de vida. No, normalmente el recibir una corona debería ser un símbolo de alegría, pero al final es un poco ay, ay, ay. Oye, eso pasó varias veces con emperadores romanos y con papas. Sí. Que nadie quería ser papa ni quería ser emperador romano nadie. Quedó el trono desierto. Menudo marrón, claro. O sea, tú eres el próximo rey de los godos, madre mía. Bueno, la cosa es que una vez muerto Erarico, el que coge el trono de los godos es Totila. El cual, pues bueno, es... al menos de los personajes bárbaros que he encontrado en esta historia, es de los más competentes. El cual sigue la guerra contra los bizantinos y, bueno, va mostrando, va presentando combate, consigue algunos éxitos y se cultiva también una imagen de persona clemente con los prisioneros y con los pueblos conquistados. Bueno, habíamos dejado a Belisario investigado por corrupción y en esos tiempos Belisario está viviendo como un simple ciudadano y, aunque tiene derecho a entrar en el palacio, no puede ver ni a Justiniano ni a Teodora por un tiempo. Pasa que posteriormente, al final, Teodora se lo replantea y le acaba perdonando. Y él pide volver a Persia como magister militum per oriente y volver con sus tropas. Pero Teodora no lo permite. ¿Por qué? Porque Belisario no puede volver al lugar donde la insultó. Entonces se decide volver a enviarlo a Italia, pero con tropas nuevas, sin experiencia, que no han servido anteriormente bajo su mando. Bueno, Totila no se ha quedado mientras tanto con los brazos cruzados, consigue retomar Cesena, pasa que en la zona de la Toscana encuentra alguna resistencia. Sigue avanzando, en principio podría haber atacado Roma, pero inicialmente la ignora y se lanza por Nápoles. Belisario desembarcará el año 544 en Salona, pasa que mirará de evitar una batalla campal contra los godos, básicamente porque no tiene tropas, o sea, como hemos dicho... Ha habido esta peste, los medios del imperio son cada vez más escasos y, bueno, pues no tienen las fuerzas para poder presentar batalla. Entonces, posteriormente irá a Ravenna a reclutar tropas, pero nadie se alista bajo su bandera. ¿Por qué? Básicamente, pues lo que hemos comentado que temen los bárbaros, que es que tú te alistas para luchar cerca de tu territorio, pero al final te acaban enviando a la otra punta para que no tengas tentaciones de levantarte en armas o desertar. Y son hombres muy familiares, todo el mundo lo sabe. Sí. No place like home. Sí. Entonces, bueno, posteriormente Totila consigue recuperar al norte de Italia y acabará sediando Roma. Y allí hacia Italia, enviará a Justiniano a Narses, al eunuco, y a refuerzos érulos. Bueno, con Roma sitiada, Belisario intentará romper el sitio y traer refuerzos a Roma sin éxito, y Roma volverá a manos godas el 17 de diciembre del 546. Pero será por poco tiempo, porque al final Belisario con su ejército logra retomarla. O sea, estamos hablando de que Belisario ha conseguido conquistar Cartago y ha tomado Roma dos veces. Y bueno, los que son fans de Belisario, más de una vez imagino que habrán dicho inconscientemente «chúpate esta, Aníbal». Sí, la verdad es que es impresionante lo de este hombre. Poco, por cierto, antes hemos dicho, sí, toma Roma, pero es que luego se hace con la península itálica. Y es que ahora vuelve a tomar Roma. Es que es impresionante lo de este tío. O sea, y además parece que lo hace con una facilidad pasmosa. Bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo. Me ha dolido eso de Aníbal. Pero es que, claro, no es la misma Roma, o sea, no es la misma Roma incluso en tamaño, o sea, la Roma que nos encontramos ya no era, cuando ya la conquistan los godos, no era ni siquiera la capital de Italia, que estaba ya en Ravenna, o sea, era una especie de museo de glorias pasadas y muy venida menos. O sea, era una ciudad importante, pero sí que había bajado bastante el estatus, ya no era ni comparable ni mucho menos a Constantinopla. Sí, no, ahí los fans de Belisario tomarían nota del tema. Bueno, la cosa es que sí, gran alegría porque ha tomado Roma, pero posteriormente, pues las tropas que estén allí guarneciendo la ciudad, como suele ser habitual con los bizantinos en la época, no les pagarán y al final pues la acabarán devolviendo a Totila. Bueno, pues bueno, aquí Belisario no puede llevar a cabo una campaña buena porque carece de refuerzos, pues como hemos comentado antes, el imperio sufre las consecuencias de las pestes antes mencionadas. Y acabará siendo reemplazado por Narsés, que seguirá luchando y posteriormente en el 554, en Taquina, logrará derrotar a Totila y Totila morirá en la batalla, siendo, me parece, el único caudillo bárbaro que hemos comentado que cae en el campo de batalla en una muerte gloriosa. La cosa es que, bueno, mientras tanto, en algo antes, allí en Constantinopla, la historia pierde uno de sus secundarios de lujo, porque el 28 de junio del 548 Teodora nos abandona, Teodora acaba muriendo. Y bueno, pasa el tiempo. Oh, se nos ha muerto uno de los protagonistas de esta historia. Sí. ¿Y murió tranquilamente o no hubo ninguna conspiración rara? Que haya trascendido la historia parece que no. Bueno, tuvo fíjate. No, al menos tuvo un final tranquilo. Sí, sí, o sea, consiguió todos sus objetivos. Vivió tranquila y murió en el poder. Misión cumplida. Totalmente. Y no le faltó nada ningún día de su vida. Así de claro. Es decir, bueno, que tenía que comer, etcétera, etcétera. Bueno, algunos disgustos se llevó, pero bien, bien, en general. Bueno, la cosa es que Belisario, pues, volverá a Constantinopla, viviendo como un ciudadano común, retirado, podríamos decirlo. Hasta que, bueno, las circunstancias se complican en el año 559, que es cuando ya mayor, ya con casi, si no 60, pues a punto de cumplirlos, pues tendrá lugar su última batalla, su último servicio al emperador Justiniano. Y es que ese año, por lo que he encontrado en unas fuentes, unos los llaman los hunos cutrigures, otros dicen que eran bárbaros eslavo-búlgaros. Pero, en definitiva, un grupo de bárbaros mandados por el caudillo Zabergán cruzan el congelado Danubio en marzo e invaden el Imperio Bizantino. Van cruzando las provincias de Escitia y de Moesia, actual Hungría, si no recuerdo mal, invadiendo Tracia, hasta que se dividen y una parte ataca a Grecia y la otra se dirige hacia Bizancio. Claro, reactiva, Belisario vuelve al servicio, lo vuelven a abandonar la reserva. ¿Y con qué tropas cuenta? Resulta que en Bizancio solo hay la guardia de palacio, los llamados los Escolari. Estas tropas pues son tropas de revista básicamente y amiguetes de alta sociedad pues que bueno que aprovechan para lucir el uniforme y hacer vida social en Bizancio, pero que su utilidad combativa es prácticamente nula. Con lo cual, para este último combate, Belisario, como fuerza fiable, solo podrá contar con 300 veteranos de sus campañas, con 300 soldados con experiencia. El resto son campesinos, gente reclutada, refuerzos pues reunidos muy rápidamente. Entonces, con estas tropas, Belisario acampará cerca de estos unos cutrigures. En principio, cava trincheras para separar el campamento. Y hace un truco muy clásico en la antigüedad, que es encender muchas fogatas para exagerar el número de sus tropas. ¿Os suena eso? ¡Aníbal! Sí, sí, Aníbal, lo hemos visto en los capítulos de la guerra Genpei, en fin, en Japón, clasiquísimo, vamos. Creo que recordar que Daun le hacía un estratagema parecido a Federico el Grande en una batalla. Pues no me extraña, porque vamos. O sea, ya estamos hablando de 740-1750. O sea, de todas maneras, funciona. Dime. Fijaos que el Imperio Bizantino estaba colocado en un lugar estratégicamente bastante peleagudo. Estaba ahí a caballo entre tres continentes y con las fronteras muy abiertas. O sea, es que cuando no les venían por un lado, les venía por otro. O sea, no tenía tampoco ningún colchón ni ninguna frontera segura. Tenía que tener la diplomacia siempre activada, intentar apagar fuegos. O sea, porque como se le calentaran todas las fronteras a la vez, es que le venían por todos lados. Uh-huh. Y tenía un imperio al lado. Y luego por el otro, pues las periódicas masas de de nómadas de la estepa. De la estepa. Por el Danubio, además, ese carril, vamos, esa autopista de 18.000 carriles que es la llanura ruso-polaca, por donde entraba todo Dios a Europa. O sea, que es que desembocaba ahí mismo. O sea, cruzaban el Danubio y llegaban a las puertas de Bizancio. O sea, es que era tremendo. O sea, sí que tenía estratégicamente, la verdad es que tenía bastantes dificultades. Yo, todas estas campañas que llevaron a cabo Belisario y demás, sí que por lo menos cerró uno de los frentes, que era el Mediterráneo, pero es que en el resto era tremendo. O sea, que cuando no afrontaban en un lado, lo afrontaban en el otro. Es que es lo... Siempre queda la sensación de que Bizancio podría haber intentado ir a por más y haber recuperado más territorios, pero es que con unas fronteras tan complicadas con las que tenía, se requería mucho más que buenos generales o algunas tropas, hubiera requerido mucho más medios. Sí, sí, fíjate que viendo un poco Roma, tú ves la ciudad de Roma y ves una ciudad que no, ni mucho menos tiene la posición estratégica que tiene Constantinopla de posición defensiva. O sea, está, digamos que es bastante accesible por tanto por el norte, por el sur y demás, pero era una, digamos que una ciudad que tenía un espíritu expansivo, que iba buscando la conquista, eran gente que atacaba. Sin embargo, Bizancio, o sea, Constantinopla sí que tiene ese espíritu más, la propia ciudad está enclavada en un lugar muy defensivo, siempre se buscó, pues eso, la defensa, la búsqueda y sobre todo heredó un gran imperio, ese imperio oriental romano, y sobre todo su espíritu era mantenerlo. Y creo que fue en la época de Belisario, eso también es algo a tener muy en cuenta, una de las pocas veces en que intentó expandir sus fronteras, porque la historia de Constantinopla siempre ha sido eso, lo de intentar defenderse a muerte, a esa defensa bizantina que todos conocemos para intentar no replegarse sobre mí misma y desaparecer en la historia. Es que posteriormente aparece ese gran vendaval que es el Islam. Claro, claro, le deja solo en Anatolia. Tenemos ganas de Bizancio, ¿eh? Bueno, la cosa es que en principio los hunos caen en este estratagema, pasa de pronto Zabergán, sale con 2.000 hunos a su encuentro. Entonces, para esta batalla, Belisario divide a sus veteranos en tres grupos de 100, reforzados con más campesinos o así. Y plantea una clásica emboscada, o sea, se presenta ante los hunos en un bosque de un frente, que en los lados hay bosques, y en cada uno de los flancos hay un grupo de estos veteranos con más tropas de apoyo. Entonces, Belisario está en el centro, con su parte de voluntarios y con algunos campesinos, haciendo mucho ruido, mirando de atraer el ataque de los hunos. Los hunos pican al anzuelo, atacan, y Belisario resiste, y al final los dos flancos caen sobre los hunos, atacándolos, rodeándolos y, bueno, haciéndolos un gran daño. Y al final, pues bueno, los hunos han de huir. Y como comentamos antes con los persas, no hay persecución porque, claro, si los perseguían y se desorganizaban, pues muy probablemente los hunos se replegaran, se reorganizaran y los acabaran contraatacando y derrotando. Pero bueno, la cuestión es que Zabergán huye, se reencuentra con las tropas que habían ido hacia Grecia y acaban siendo derrotados por otro ejército bizantino ya de campo que los hace volver allí a sus territorios. La cosa es que, bueno, además de, pese al agradecimiento de haber conseguido... A ver, yo veo complicado que Zabergán pudiera haber entrado hasta Bizancio, pero bueno, al menos le ahorró saqueos y ahorró bastante sufrimiento a los alrededores. Y aunque, bueno, debería estarse agradecido por haber prestado este último servicio, pues bueno, se comenta que había algunos enviciosos dentro de la corte que comentaban que Belisario anhelaba el trono imperial. Y esto llega al punto que hay un siervo... ¿Pero cómo va a anhelar? Pero si ya está viejo perdido, ¿cómo va a anhelar? Es que es absurdo todo. No, no, Justino no era mucho mayor cuando llegó a ser emperador. El trono imperial, pues bueno, tira mucho. Y resulta que hay un siervo es torturado y le acusa de estar dentro de este complot para derrocar a Justiniano. Y el diciembre... Oye, se dice que en primer momento acusó a Manolete de haber conspirado contra Justiniano. Es que, macho, las declaraciones bajo tortura son la hostia, ¿eh? Sí, no, esto... La de la tortura no es una forma fiable de conseguir información. Es que yo lo que estoy viendo es que es como si se hubiera iniciado ya la carrera para el trono y se están quitando gente. También, no, a ver, bien visto porque, claro, ya Justiniano ya era mayor y, bueno, supongo que también se querían quitar un potencial rival. Claro, esto, como esto es el rival más débil, o sea, cogen y todos contra él, y es el tío más prestigioso y demás, dicen, pues nada, todos los conspiradores rápidamente se empiezan a activar. Uno de los grandes defectos de Roma. Prestigioso y además poco intrigante, o sea, no lo hemos visto. Normalmente, pues hombre, ha sido una figura más marcial, más de combate y así, pero no lo hemos visto ahí entre bastidores. Sí, exactamente. Raramente. O al menos no nos ha llegado a nuestros tiempos a información sobre cualquier conspiración en que estuviera. Sí. Además, cuando intenta conspirar un poco, hacer alguna jugada, que es eso, cuando le prometió a los godos que iba a ser emperador en Occidente, le salió así de mal, o sea, como en plan de que vamos, que él se descubrió muy pronto. Uh-huh. O sea, que tampoco era un gran intrigante. Tú fíjate que todo esto es esta campañita es pocos años de antes de su muerte y de la muerte de Justiniano, o sea, que tiene bastante sentido que ya se estuviera preparando el terreno para tanto unos como otros para la posible sucesión, que es que pocos años iba a producirse. Sí. La cosa es que, bueno, en diciembre de 562 a Belisario se le retiran todas las distinciones y honores y se le mantiene bajo arresto domiciliario. Y entonces es cuando aparece también una historia que se ha extendido bastante, que habla de que Justiniano le sacó los ojos y lo condenó a vagar como un mendigo por Constantinopla, mendigando un óbolo para Belisario. O sea, en latín, date obolum Belisario. Por lo visto, esta historia se popularizó en la Edad Media. Y yo había oído que no le arrancaron los ojos, sino que le tiraron un poquito de oro en cada uno de los ojos. Pero bueno, versiones. Tenemos a Belisario ciego mendigando por Constantinopla. Eso. Eso. Continúa con lo que ibas a decir, porque vamos, es simplemente el detallito, pues. Y además viene bastante bien por una cosa que se popularizó, como ibas a decir tú. Esta historia coge bastante más notoriedad en una novela llamada Belisario de Jean-François Marmontel, que se publica en 1767, y también se convierte en el tema de varios cuadros, y el más famoso de los cuales es el de Jacques-Louis David, e incluso llegando a lo que es la literatura española en los versos de un poema de José Luis Borges, a quien no es joven, que dicen, ya puedes ver el trágico escenario y cada cosa en su lugar debido, la espada y la ceniza para Dido y la moneda para Belisario. La cosa es que es un mito. O sea, no, aunque es una historia muy con mucha moraleja, o sea, la imagen está del cuadro del veterano de campañas, ya rico y ya con una posición en la vida, que ve allí a un mendigo solicitándole una moneda. Y reconocen este mendigo, el que fue su antiguo general, que transmite pues ese mensaje de que toda gloria es perecedera, y pues no deja de ser una leyenda. Que al final, en julio de 563, a Belisario se le declara inocente tras estas investigaciones y se le acaban devolviendo los honores. Y al final, pues bueno, Belisario muere en marzo del 565, sobrevivida por Antonina, que no se sabe cuándo murió. Y 8 meses después de que Belisario muriera, en noviembre, pues morirá Justiniano. Fue bastante seguido. Y terminamos aquí esta historia. La historia de Belisario es un poco la historia, digamos, clásica del gran héroe, o sea, del hombre que siempre siguió su camino recto a pesar de todo y demás, y yo creo que por eso surgió ese mito de, digamos, darle un final todavía más trágico. Es como, yo que sé, vemos muchos personajes en la historia que han tenido ese mito de grandes soldados que han llegado a la gloria y demás, y que al final han sido traicionados, yo que sé, tipo el Cid, por ejemplo, con su destierro y demás. Tiene, digamos que tiene ese paralelismo y por eso yo creo que es una figura que llama mucho la atención. Sí, una especie de arquetipo, ¿no? Exactamente, sí. El gran héroe traicionado. Has traído aquí, has mencionado al Cid, yo creo que es bastante obvio el paralelismo. A ver, no son las mismas campañas, es decir, también se buscó la vida por su lado. pero sí que es cierto que estos héroes que tienen tanto éxito al final chocan con la personalidad de ese señor al que sirven. Y bueno, pues obviamente lo que nos ha llegado es que habla que Belisario, pues hombre, no se le puede tachar de nada así raro, porque podía haber tomado el poder o haberse hecho rey de vete a saber dónde y que le echen los galgos, ¿sabes? Y no fue así. Realmente fue cogiendo los... Joder, es que en varias ocasiones tiene la ocasión de hacer eso y no lo hace. Y manda todos los tesoros a Constantinopla, va allí, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fijaros que el pago que recibe es tremendo. Y dice, no, es que malversasteis. Esto me recuerda también a Gran Capitán, ¿no? ¿Qué hiciste con el dinero, no? Y tienes que echar las cuentas de Gran Capitán otra vez. También porque están conspirando contra él. Tiene la suerte de ser una figura que yo creo que sí que ha sido, bueno, digamos que al final su gran exaltación ha sido en tiempos así más del romanticismo y tal, pero no es una figura nacional, pues ya no hay nadie que reclame ser el heredero del Imperio Bizantino. Pero sí que, por ejemplo, en países occidentales figura, yo que sé, como Vercingetorix en Francia, o creo que, no recuerdo, el germano este de Teutoburgo. Arminio, exacto, que al final acaban siendo pues utilizadas sus figuras históricas para hacer una especie de mito nacional, pues por ejemplo el Cid en España y demás, que acaban pues la figura histórica, que ya por sí son interesantes, acaban siendo sobredimensionadas para hacerlas un mito. Sin embargo, Belisario sí que digamos que no ha tenido, digamos, un país que haya heredado esa cultura bizantina y que lo haya convertido en ese tipo de mito, y por tanto yo creo que su figura igual sí que podemos llegar a verla de una manera mucho más objetiva. Uh-huh. Te comentabas la imagen esta famosa, ¿no? De Belisario, bueno, esta imagen legendaria, ¿no? Ese mito que se creó sobre Belisario ciego, pues ese en que ha acabado pues el soldado y ese soldado que ya tiene la vida hecha y resuelta, ve y reconoce a Belisario y es como si se viera a sí mismo, ¿no? Es como si Belisario o este soldado se viera a sí mismo su futuro, ¿no? Fíjate, tenía yo todo resuelto, una persona de éxito, y fijaos en qué se puede acabar, ¿no? Ese cuadro es de Jacques-Louis David. Sí, pero y, también hay otra... Es un tema tocado por más autores. Sí, he visto alguno más y la verdad es que es un cuadro bastante bonito, ¿eh? A mí me ha gustado bastante. Y pues, a modo de conclusiones, pues bueno, quería hacer unos cuantos, destacar quizá algunos puntos de Belisario. Uh-huh. Y es que, bueno, hemos visto su carrera militar empieza con algunas derrotas, como la de Tanurium, básicamente, sobre todo, y la de Callinicum. Y vemos que estas primeras derrotas, pues bueno, le hacen ser un general cauteloso y más defensivo, o sea, un poco como... Si no me falla la memoria, como comentó Javier Beramendi en el listo que grabamos las J-Pod ahí en Barcelona, cuando hablaba de Lee, que se refería a que era estratégicamente ofensivo, tácticamente defensivo, pues un poco veo a Belisario más o menos también de este estilo. O sea, va haciendo movimientos, mueve estratégicamente, al final monta una batalla en un sitio determinado y ahí... Y en la batalla pues, procura no perder hombres y que los pierdan los demás. Sí, básicamente. Uh-huh. Es la pauta que vemos bastante. Pues sí, yo la verdad es que sí que es verdad que tiene una pauta de este estilo. No sé si lo ves así, David. Sí, además que él sabe perfectamente, o sea, tiene dimensionado su ejército y lo sabe utilizar perfectamente. Y vamos, las batallas que hemos visto siempre ha ido sobre seguro. A ver, cuando se arriesgaba, pues como esa que comentábamos en... cuando hizo esa batalla campal contra los godos, pues al final el resultado no era el que esperaba. O sea, que sí que donde se sentía más cómodo era, llevando a cabo una batalla desde un punto de vista seguro, pero también, como muy bien decía Tony, moviéndose, haciendo grandes movimientos. O sea, si cuando tenía que atacar, intentaba llegar antes, elegir el campo de batalla y demás. Mm-hmm. Y bueno chicos, Didi, Tony. ¿Decía algo yo? No, Didi, que te he interrumpido. No, iba a seguir un poco con las conclusiones. Comentar uh-huh. que también Belisario sabe delegar y sabe apoyarse en sus subordinados, como lo vemos en Tricamerum, cuando el que organiza el despliegue es Juan el Armenio. También el hecho de su voluntad de ganarse corazones y mentes, nuevamente respetando el patrimonio de las ciudades, quizá menos en el caso de Nápoles, pero nuevamente siempre respetando el patrimonio de las ciudades que conquista, o también con la reverencia que hizo junto a Gelimer en el hipódromo durante su triunfo. Después de destacar de él un punto esencial, bueno, la famosa cita de Napoleón, cuando le plantearon ascender a un oficial diciendo sí, no, es un buen oficial, pero tiene suerte. Belisario tiene mucha suerte, tiene algunos auténticos golpes de suerte. Por ejemplo, en Ad Decimum, cuando el general Gelimer podría haberle atacado, pues se encuentra el cadáver de su hermano y allí se queda paralizado y no hace nada. O sea, tiene varios momentos en los cuales tiene bastante suerte. Y después, pues bueno, yo quería terminar con una cita de un historiador, de Ian Hughes, que hizo un libro en el que me apoyé bastante en esto sobre él, que decía: era un hombre por encima de la media en lo referido a habilidad militar y muy por encima de los demás en integridad moral. Su percepción de las consideraciones estratégicas no tenía igual y su respuesta a los acontecimientos era impecable. El hecho de que perdiera batallas por mala planificación o por ser presionado por sus hombres para presentar batalla indica que no se le puede poner al mismo nivel que líderes excepcionales como Julio César o Alejandro Magno, pero sus habilidades marciales le colocan no muy lejos de ellos. Porque decimos, quizá no sea ya uno de los, si has de hacer una lista de 10, de los 5 grandes generales de la historia, no estará Belisario, pero bueno, en un ranking, en un top 10. De segundos espadas, ¿verdad? Sí que estaría ahí, ¿no? No, o sea, uno de estos secundarios de lujo. Le faltaba a lo mejor, que no digo que no los tuviera, pero que le faltaba esa estrella que a lo mejor tenían otros con sus hombres. Por ejemplo, Aníbal hacía lo que quería con sus hombres. También vivía en un mundo en decadencia, o sea, tampoco podían disponer ni de esos grandes ejércitos y bueno, y sus enemigos eran lo que eran. Al final muchos eran bandas armadas y hasta el otro. También hay que ver un poco también su contexto donde se movía. Pues sí. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, Tony. Algo más como conclusión, y si no, concluimos con la bibliografía. Ah, podemos ya tirar para la bibliografía. Pues genial. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la sección de bibliografía que viene de mano de Ediciones Platea. Y bueno, para empezar con la bibliografía, yo aquí tenía apuntado uno que es pues básicamente el testimonio que nos dejó Proscopio de Cesarea, que era el secretario de Belisario. Y parece que es la fuente más notable que tenemos de la vida de Belisario. Y aquí tenemos, yo tengo apuntado en la historia secreta, que en realidad su nombre es Anécdota y es conocida como la historia secreta. Tú aquí traías otro también, Tony, ¿no? A ver, la historia secreta es la parte más salsa rosa de Procopio de Cesarea. Procopio de Cesarea también escribió varios libros de las guerras de Justiniano, que son la parte más marcial, más histórica, más vista desde primera persona de las campañas de Belisario. O sea, que el que quiera meterse en Teodosio y Antonina y Belisario y tal Pascual, pues ahí tendría que ir a la anécdota, ¿no? Y si quiere la guerra de Justiniano, pues más lo que sería las campañas, ¿no? Sí, correcto. Uh-huh. Además traías unos cuantos más. Sí, aquí me apoyaban bastante bibliografía que, bueno, quería compartir. Y el primero de todos, bueno, es genérico, es el que he referido antes, que es el Estrategicón, un libro atribuido a Mauricio, que vendría a ser como el arte de la guerra de Sun Tzu para los bizantinos. O sea, un libro escrito por un general, por un militar, normalmente se le atribuye al emperador Mauricio, aunque no se sabe bien quién es el autor, no está 100% confirmado. Pero es un libro de estrategia muy interesante, y sobre todo el apartado del libro 8, que es toda una parte de aforismos sobre el tema de cómo ha de ser un general, cómo ha de ser un líder, que bueno, siempre, o sea, vende mucho el arte de la guerra de Sun Tzu, Sun Tzu para ejecutivos, Sun Tzu para empresarios, pero bueno, ahí también una pieza de literatura occidental dedicada al tema, este de Gijón, que también pues yo creo que merece ser reconocida y merece pues también ser comentada. Uh-huh. Aparte, o sea, es muy curioso porque, o sea, yo, a decirlo, lo compré en la web del BOE, www.boe.es. Hay una traducción por parte de tres historiadores al castellano, que la verdad está muy bien. Sí que tiene sus partes quizá un poco más pesadas, pues a ver, hombre, has de ser muy aficionado a la época para que realmente te interese cómo entrenar a la manera de los hunos o a la manera de los sármatas. Pero cogiendo apartados como el capítulo 8, el de las máximas de liderazgo, vale mucho la pena. Entonces, bueno, además, o sea que estaría más centrado. Bueno, es que el de Sun Tzu viene a ser un poco más, digamos, más filosófico, más de cosas más generales. Y aquí se centra un poco más en sus tiempos y en más realidad, ¿no? Sí, en explicarle a un general bizantino, pues cómo hacer la guerra. Uh-huh. Esas típicas cosas que se explican del boca a oreja y que quizá un día muere uno de los que sabe y al final se acaba perdiendo, pues dejarlo plasmado en el papel. Entonces, hablando bien de Belisario, pues quería comentar el libro del historiador que he comentado antes, de Ian Hughes, que es Belisarius, The Last Roman General. Lectura entretenida, tanto con la parte que es militar como la parte más sentimental del personaje. Y aunque solo está disponible en inglés, no he encontrado traducción al castellano, lectura fácil y muy recomendable. Además de esto, ya en el apartado de revistas, quería sacar también la Despertaferro Antigua y Medieval número 18, dedicada a Justiniano I el Grande, que bueno, tienes un artículo sobre el asedio de Roma, con Belisario ya defendiendo la ciudad eterna, y más artículos ya sobre la política de Justiniano. Y entonces la revista Ancient Warfare, y esa publicó una revista de habla inglesa sobre temas de guerra clásica, publicó dos números, concretamente el volumen cuarto número 3 y el volumen 6 número 3. El volumen 4 número 3 es Justinian's Fireman, Belisarius and the Byzantine Empire, el apagafuegos de Justiniano, Belisario y el Imperio Bizantino. Y el volumen 6, número 3, es Legacy of Ancient Rome, The Byzantine-Sassanid Wars. El legado de Roma, las guerras bizantino-sasánidas. Hay que decir que está en Ancient Warfare, si buscáis sobre todo por iVoox, no lo han colgado. Por iTunes sí que está disponible. Hacen podcast. De cada una de las revistas hacen un podcast de una hora, pues bueno, tres historiadores comentando en tono informal los apartados del número, que es muy recomendable. Yo al menos oye, pues no está nada mal. Entonces, a nivel de lo que es novela histórica, pues bueno, hay un clásico, si no me acuerdo mal, de 1938, de Robert Graves, que es El Conde Belisario, que es la vida de Belisario vista desde un sirviente, con un Belisario íntegro, mirando defenderse en este mundo complicado y hostil que era el Bizancio la Constantinopla del siglo VI después de Cristo. Y entonces, en un apunte muy, muy, podríamos decir, underground, de literatura underground, a las llamadas Belisarius series, que son una serie de novelas que hizo David Drake y Robert Flynn, en las cuales, bueno, representa que hay dos pueblos extraterrestres enfrentados. De repente uno se alinea con un imperio en la India, ahora mismo no me acuerdo cuál es, y el otro, oh, ¿con quién va? Con Belisario. Indicándole y prestando, sí, es muy bizarro. No, pero, o sea, yo, a ver, mi primer contacto con Belisario, y ahora será muy, viene un momento de confesiones curiosas mías, viene de un foro donde escribía antes, pues que bueno, había uno de los con los que me llevaba de mejor rollo, pues era un chico chino de Estados Unidos que tenía el mote de Belisarius. Y de ahí, pues bueno, poco a poco fui investigando. Me parece que él venía del Belisarius que él conocía inicialmente, era el de esta serie de novelas de ficción. Pero bueno, posteriormente pues encuentras un personaje mucho más interesante. Entonces, de recomendaciones podcasteras, aparte de los podcasts que hacen en Ancient Warfare, también hay un podcast que he encontrado disponible en iVoox, que es The History of Byzantium, que es un historiador británico haciendo programas, normalmente el más largo son 45 minutos, con diferentes apartados de la historia de Bizancio. Ahora va por el programa número 118. Y los de Belisario... No, perdón, concretamente el de Justino, dedica un programa, es el 16º. O sea, el 17º ya fue Justiniano, 18º Teodora. O sea, son unos podcasts en inglés muy interesantes y, bueno, pues que pueden saciar vuestra sed de Bizancio sin problemas. Y ahora el plato fuerte, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar, sí. Digamos que la franquicia de videojuegos Total War, en su momento, pues bueno, ya apostó por los bárbaros en el Barbarian Invasions del ROM Total War 1. Y posteriormente, como continuación del ROM Total War 2, sacó el Attila Total War, que posteriormente incluyó un pack de descarga que era el último romano, que evidentemente eran las campañas de Belisario. Que tienes tanto la posibilidad de jugar la campaña como una especie de horda al servicio de Bizancio e ir ahí ampliando, como en un momento dado puedes decidir pues enviar a hacer puñetas Bizancio y montarte tú tu imperio romano de Occidente, con Belisario allí de emperador. Y además, bueno, aparte de esta campaña, también puedes volver a disputar las batallas de Dara y de Ad Decimum, y también el sitio de Ravenna. Yo probé el otro día la de Dara para ver con curiosidad y, bueno, no es como la explico. O sea, en ningún momento la caballería que ves es mínima, no juegas la batalla históricamente, pero bueno, es un reto entretenido. Uh-huh. Así como curiosidad, decir que hay una ópera de Belisario, que es de Donizetti, o sea que, bueno, a lo mejor es un tostón, pero oye, ahí está, y a quien quiera mirarlo, yo la verdad no la he visto. Y luego, bueno, hay un montón de gente que le hace homenajes o referencias, entre ellos, bueno, creo que son las de los libros estos de la Fundación, los cuales no me he leído. Asimov tiene un personaje que se refiere, vamos, clarísimamente a Belisario. Vale, Belriose. Belriose. Bueno, pues chicos, no sé si queréis añadir algo más o estamos listos. Hombre, pues yo creo... al final el tema ha dado de sí, ¿no? Sí, le teníamos muchas ganas. Volveremos con el Imperio Bizantino, que... Venga, que solo quedan 1000 años más. Eso es. Pues nada, vamos a despedirnos ya. Así que bueno, vamos a despedir a Tony, @ Lord Silencester en Twitter. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Despedimos a David, @ David Nagan. Buenas noches, David. Buenas noches. Y me despido yo, @ Gojix_Salduero. Y antes de despedirnos, pues siempre decir que estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram. Y cualquier cosa que necesitéis, estamos en histocast.com. Y ahora, antes de despedirnos todos, vamos a darle las gracias a Tony, porque es que nos ha traído aquí a Belisario. Porque, a ver, aquí el que ha llevado la voz cantante ha sido Tony. Así que vamos a darle las gracias a Tony como es debido y no como le hicieron a Belisario. No seas un Belisario por la vida, Tony. Yo muy agradecido, humildemente muy agradecido, y bueno, he de confesar que esto inicialmente tenía que ser un blitz. Joder, macho, menudo pasa, blitz tan marcado. Que, bueno, y al final iba recortando tantos detalles que decías, al final va a quedar una cosa insulsa y tal, esto merece programa entero. Viva Belisario y viva Tony. Gloria. De Tony. Eso es. Bueno, venga chicos, despedidos. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Tony, prepara a Narsés el UNU. Y otro queda de sí, o sea, luchando Toti la rey bárbaro joven contra Narsés, eunuco de 70 años, que dirías, no tiene ninguna posibilidad y solo merienda. Joder, madre otro mía. Ilustre secundario. Sí, señor. Bueno, venga, hasta luego. No siempre fidelis. Chao, si os quieren.